Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día miércoles 27 de mayo y comenzamos saludándolos a todos y a todas en esta transmisión saliendo a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos de lleno este programa. Saludamos a quienes escuchan la retransmisión, saludamos a quienes escuchan la señal online y saludamos a quienes escuchan a través de la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Comienzo saludando a Amanda, que ya se encuentra ahí con nosotros en el estudio. Buenos días, Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Buenos días, Antonio. Estamos esperando a nuestra compañera Neis, que está afuera. Sí. Acaba de traer un rico cafecito acá, sí. Así que muy muy, muy agradecido. Bacán. Como todas las semanas, espacio noticioso, una fría y horrible mañana. No sé si horrible, pero fría. Horrible. Fría. Está lleno de smog el aire en esta capital hacinada. Santiago, sobre todo la zona poniente, no sé por qué, además de que haya mucho smog en la capital, que se produzca mucho smog en la capital, todo este se va hacia el poniente, o sea, hacia las comunas. Qué raro, parece que fuera un valle esto. Sí. Y como que de arriba se va hacia abajo. No, pero poniente es yendo hacia la costa y oriente es yendo hacia la cordillera. Y todo lo que está entre la costa y la cordillera es el valle. O sea, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes es valle. Entonces, ¿por qué siempre se va donde están las comunas más pobres? El smog. Porque a nosotros nos tiraron siempre para el lado de los basureros. Pues esto es un valle y va la cosa así cada vez para, claro, más para abajo. Por eso Santiago está esta es cosa arriba y abajo. Santiago es un hoyo. Al final, los que viven arriba... No, te escuchas tú. Cambia esas ¿por? cosas. No, es de escucharse, sino los micrófonos. Tiene no se escuchaba, no, queda muy con mucho filtro, queda la Inés. Mientras van a cambiarse, porque tienen los filtros cambiados. Ese, de hecho, tenemos que hacer unos cambios, porque hay un micrófono que es especialmente para alguien, para nadie más. Y esto que los ocupen indistintamente altera. Que hay alguien que tiene un problema con los micrófonos y por eso le pusimos eso. En cambio así no, casi no se escucha. Inés ahora sí puede hablar. Hola, buenos días. ¿Cómo ahí están sí todos? Lo que le decía la Amanda es que vivimos en un hoyo. Eso. Y los que están arriba nos mandan toda la basura a nosotros siempre. Tenemos los basurales, el smog, todo. La contaminación llega a nosotros, pero nosotros vivimos abajo de todo. Eso más que nada. ¿Ahí sí? Hola, hola, hola, hola. ¿Ahí sí? Estamos. ¿Estamos súper o no? No, veo los números de los micrófonos. El 3, de hecho te mencioné que ese era el 2 y este es el 3. El... ¿Cómo se llama? El... Oye, de harto movimiento en la mañana en las calles, parecía que había marcha nuevamente. Pero había no harto era movimiento todos los días. A cada rato en las calles, por lo menos esta semana que estaba marcado desde el lunes, ya estamos a miércoles, recordemos que mañana hay una Maratón de marcha. Está en la mañana a secundario, en la tarde a la 1:30 está de organizaciones feministas, la coordinadora 8 de marzo, en el Día Internacional también de Lucha Feminista. En la tarde-noche está la marcha convocada por la CONFECH. Hay harto movimiento para mañana. Y también están las marchas que han habido, tanto espontáneas, autoconvocadas, que han empezado desde el lunes hasta el día de hoy. Ayer en la noche también había marcha. Es parte, insisto, yo creo, de lo que está ocurriendo fuertemente. Y se ha dado en la posición de lo que ocurrió en Valparaíso el 21 de mayo, pero también con la intransigencia respecto al desoír las demandas que insistimos, lo hemos conversado probablemente ya de forma majadera, de un gobierno que dijo recoger las demandas ciudadanas, pero que lleva un año y tanto, y lo que menos se ve es eso. Aunque algunos insistan con decir aquello de que sí van adelante. De hecho, yo ayer veía, por ejemplo, a alguien tratando de defender de por qué esto era diferente a lo ofrecido por Piñera. Por Piñera ofreció el par 70% más vulnerable. El tema de que le iba a salir completamente gratis. Y la diferencia es que con Bachelet, decía alguien, la diferencia es que con Bachelet se puede seguir aspirando a más. Ay, obvio. Todos sabemos la diferencia notoria. En 78 años quizás podamos... Pero podía aspirar a que sea gratis en un momento. Pero, o sea, es como el camino... El debiera ser un camino natural de todos los países tener educación gratuita, po. Y decir que en 70 y no sé, po. O sea, gradualmente a paso de qué, de caracol, para que... Con suerte nuestros bisnietos, si es que, o sea, de hecho yo misma no pienso tener hijos si es que no hay educación gratuita en este país. No voy a tener bisnietos que claro. Tengan educación gratuita. Claro, pero aparte te llama la atención de que todos estos gobiernos o personeros de diferentes gobiernos viajan a países en que sí hay educación gratuita para ver el modelo. Uh-huh. Y lo vamos a implementar. Bueno, se gastan millones viajando, comisiones gigantescas, uh-huh. Y llegan... Oh, acá en Chile no se puede implementar, pero ¿por qué no? Ah, porque la gente es tonta, po. Claro. Entonces, claro, ellos viajan para todo. Sí. Sí, para todo. O sea, entonces, después llegan acá así como, no, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en, este va a ser el camino y nunca pasa nada, po. Uh-huh. Ahora nuevamente nos dicen ya educación gratuita para el 60%. Claro, el anuncio más fue vulnerable. Que para este año, dura hasta el 2016, sí, claro. 2016 60% y al final del gobierno para el 70% más vulnerable. Claro, uh-huh. Entonces tú decís ya, ¿cómo medís lo más vulnerable por la famosa ficha de protección social? Y te empezáis a cuestionar diferentes detalles. Uh-huh. Ah, estas cuestiones en los centros de formación técnica también el 60% de un, no sé, un mundo gigantesco de alumnos, y es solamente para los jóvenes. Ayer yo escuchaba acá el programa en la mañana, el matinal, y claro, pues, o sea, hay gente adulta que queremos estudiar. Uh-huh. Para nosotros no hay posibilidad. Claro, no sé si aparece en ese, claro, po, proyecto de ley o lo que quieran instalar. ¿Y las familias que tienen tres hijos vulnerables? Uh-huh. ¿Van a poder los tres? No, pues tienen que agarrarse los moños. Claro, po. ¿Cachai? Y el que no es vulnerable porque es mal medido. Uh-huh. Entonces, claro, y también... ¿Y el puntaje, cómo lo metí aquí de la ficha del puntaje de prueba? Uh-huh. Entonces... No hay una claridad cómo entregar la información. Al final te dicen, no, este gobierno entregará tanto porcentaje de becas, y no van a ser becas, van a ser otro modelo, no sé, otra forma. Ya, pero vamos, empecemos a hilar finito, po. Uh-huh. Yo quiero saber si mi vecino entra, si yo entro, si entra mi tío, si entra mi compañero de colegio. Que precisamente ese es lo que se genera y es lo que se termina buscando. Uh-huh. A ver, la demanda instalada en las calles, la cual se supone que recogen, estoy pensando más o menos lo que se ha planteado, en lo que son los compromisos y en lo que se ha dicho en términos discursivos de una coalición que llega con las demandas ciudadanas, entendiendo de que antes no se pudieron hacer los cambios, pero ahora sí, y han escuchado a la calle. Como dijera tan fríamente, pero políticamente correcto, en su momento Ricardo Lagos, cuando dijo, hemos escuchado a la gente, hemos escuchado a la calle, cuando pasaron la segunda vuelta con Joaquín Lavín, 1999. Educación gratuita y de calidad, gratuita, gratuidad universal, gratuidad, es gratis para todos y todas, para quien quiera. No todos van a querer estudiar, por lo demás. Uh-huh. Es un viejo mito de lugares donde hay educación gratuita, no está toda la gente estudiando, hay gente que no le interesa. No, es absurdo. O hay gente que le interesa otro tipo de formación, no solamente universitaria ni de otros tipos. Pero bueno, eso es un tema que está ahí en discusión. Pero cuando tú dices gratuidad, es establecer la educación como un derecho, punto. Y los derechos en términos de derecho universal. Listo. Cuando se empieza con el tema de que va a ser gratis, pero para tal, no es gratuidad. No es un derecho universal. Uh-huh. Es becas. No, pero nosotros no vamos a implementar a través de becas. Es una beca. Son premios por ser más pobre. No, es una beca. No, pero... Es una beca, pero más allá del tema, insisto, saquémonos todo el tema de los requisitos, porque cuando caemos en el tema de requisitos empezamos a buscar a quién es quién. ¿Y por qué se da? Acá la cosa es súper sencilla y es lo que estaba planteando un poco la COFECH. A ver, era gratuidad. Después vemos si hay gradualidad y todo el tema porque se tiene que estar implementando, pero aquí no hay gratuidad. Gratuidad. Gratuidad es que usted establezca esto como un derecho. Punto. Se supone que el compromiso es ese. Después iremos viendo cómo se implementa, pero que no se discuta de que esto es un derecho. Hoy día está en discusión. Cuando yo te digo, el sector tanto, los que tengan pelo colorín y que midan arriba de 1.65 m, y que cuando yo digo eso, no estoy estableciendo un derecho universal, estoy estableciendo un segmento de una condición, de la condicionante y bla, bla, bla. Y eso es lo que está en discusión. Entonces, cuando sale gente a defender de que no es que vamos avanzando a la gratuidad, no estamos avanzando a la gratuidad. Y que más encima te digan, bueno, Piñera ofreció el 70%. Ah, bueno, es que Piñera es distinto porque nunca íbamos a avanzar la gratuidad con él. Bueno, no estamos en la gratuidad tampoco. No. Si usted dice, confórmese porque vamos avanzando, bueno, uno puede decir con Piñera, bueno, teníamos que conformar con el 70%. Aquí hay gente que va a hacer, insisto, cuadrar el círculo constantemente. Sí, es lo vamos a ver eso. Pero en concreto acá, y eso es lo que un poco, y también eso marca la radicalización del movimiento estudiantil. Evidente que sí, uh-huh. Que acá no hay gratuidad universal. Es más, se puede dilatar esto fácilmente en 2030. Varias de las generaciones que estuvieron peleando, qué sé yo, en 2011 por educación gratuita, no van a ver. Varios que eran chicos probablemente en el 2011 esperaban llegar cuando les tocara ir a la universidad gratis. Uh-huh. Y no van a poder hacerlo. Entonces, de hecho, acá, no pudieron. El tema es aterrizar las cosas, ponerlas en el piso y sacar los eufemismos y no caer en los eufemismos. Porque, insisto, empezamos, sí, pero es que No, aquí lo único claro y simple es que no hay educación gratuita. No es que la gradualidad... Bueno, me da lo mismo, la gradualidad. Es más, podemos demorarnos lo que quiera. Pero no está establecido como derecho. Mientras eso no esté, no me puede pedir un acto de fe. No me puede pedir que yo confíe y me tire de espalda para atrás y usted me agarra con los brazos. Porque seguramente tienen las manos ocupadas pidiéndole plata a alguien más. No hay un acto de fe. La política no puede ser un acto de fe. Y en ese contexto es que hoy día no hay gratuidad. Y eso es un hecho. Y lleva un año, va a cumplirse un año y medio de gobierno. No se ha avanzado en nada en eso. Lo único que se avanzó es en la ley de inclusión escolar, que lo único que hizo fue asegurar un negocio a un mercado educacional. Con plata de todo. La subvención que tiene que ver con el Estado ahora te va a pagar, le va a pagar a los sostenedores, le va a pagar a toda la gente que está lucrando y que más encima hay todo un cuento que se va a dar y no tenemos muy bien claro cómo vamos a fiscalizar. No es si tenemos una superintendencia para fiscalizar, qué sé yo, 5.000 colegios. Ok. Cuéntame más. Ese es el tema. El tema es que cuando aterrizamos las cosas, las contrastamos a la luz. Y hay algunas cosas no son lo que se muestran. Y lo que ocurre con la educación gratuita, probablemente va a estar la pelea porque a unos sí, porque a otros no. Uh-huh. Porque este le dieron si este es más y más encima se da esa cosa competitiva, no va a faltar que la ley diga por qué este le están dando becas si yo soy más pobre que él, este buen, la familia tiene un auto. No, y aparte que si el sistema de medición va a ser la ficha, obvio que todo el mundo va a mentir, si es lógico, ¿cachai? Todos queremos poder optar este beneficio. Claro. Es como, obvio que voy a esconder las teles, los plasmas y los autos cuando me vayan a tomar las fichas, lógico. Porque quiero que mis hijos o que yo misma pueda estudiar, ¿cachai? Aparte que vemos que la ficha al final no es esa ficha que todos pensaban, porque al final es una ficha que sí hay mucha gente que está con, digamos, con cargos públicos y tenían una ficha. Lo vimos cuando exacto una subsecretaria que estaba siendo nombrada en Aysén, por esos sectores del extremo sur. En Chiloé, particularmente. Y la tipa tenía 2000 y tantos puntos. Vivía bajo el puente. Claro. Sí, de Chacao, así, ahí estaba congelada. Claro, en el norte tenemos alcaldes y todo el tema, y que tienen una ficha bajísima y optan a todo. Entonces, ¿cómo vaya a creer en eso? Claro, y no sé, lo más chistoso es que, no sé, pues, usted, las chiquillas que se hacen la ficha, también esconden las cosas, pero aún así tienen 14.000 puntos. Y eso es muy raro. O sea, no es que escondáis las cosas porque ya eso no importa. No, sí, importa el nivel educacional. Claro. Entonces, quedáis así como diciendo, plopo, Juan. ¿Quién te va...? ¿Quién te va a creer, po? ¿Cachai? Si al final el sistema miente. Sí. Por ejemplo, no sé, po. O sea, el sistema te obliga primero, te obliga a mentir, te obliga a competir. Claro. O sea, tenés que competir con tu vecino. Claro, pero aparte ponle tú a una de las cables de tomar la ficha y tú decís, ya, yo tengo, no sé, 38 años. Y mi hija tiene 15 y la otra tiene 13. Ah, no, ya están en edad de trabajar. Puede ser un aporte para el hogar, por lo tanto, sube su ficha. ¿Y, oye, desde qué edad es considerado hábil de trabajar? Como de los 12 años, por lo que tengo entendido. Ah, la raja. Claro. Acá los derechos humanos de los niños. Claro. Entonces, de esa edad... Felicitaciones, como, gobierno socialista de Chile. Pueden aportar económicamente al hogar. ¿Cachai? Entonces, o sea, los cabros chicos sí tienen derecho a trabajar para el Estado, pero estudiar no, po. Acá el... Insisto, nos perdemos siempre constantemente en la chimuchina, porque de hecho está, la política está hecha así, y construida. De hecho, siempre se habla de que, mira, si la gente, es que la política es otra cosa, hay que ser un poco más realista, la gente tiene ideales, pero cuando llega a estas cosas, la verdad no es muy distinto al barrio. No es muy distinto a lo que pasa en la esquina. No es muy distinto a lo que le puede pasar a usted en su trabajo. Funciona, la verdad, con seres humanos que tienen instintos y que tienen pensamiento y que a veces son racionales y a veces son completamente irracionales y pasan cosas. De hecho, muchos han tenido la oportunidad de ver una gran teleserie infame, que es una especie de House Oscar mexicana, que es bien chistosa, en la cual no hay tanta... No es todo tan maquineado como mucha gente piensa la política. Tiene, obviamente, decisiones deliberadas por parte de cierta gente, pero se sorprenden a sí mismos con la realidad, que no se adapta necesariamente, por mucha plata que tengáis, muy caperuso, a todas las disposiciones y disquisiciones que tú quieras. No sé, lo que está ocurriendo hoy día con el tema de la moneda, estamos ante una cosa que es bien graciosa, negando, y hoy día se dice, sí, bueno, era verdad. Estamos hablando de lo que ha pasado con Peñalillo, que de rey, que de héroe, de que, ay, ganó la pelea Peñalillo contra Dávalo, y le ganó a Mahmoud Ali, y todos celebran, Peñalillo portada, el hombre sonriendo con más gomina que nunca, pa, un mes en el suelo. Un mes y en el suelo. Y eso te muestra la fragilidad de la política y lo ruda que es y lo fría que es. Porque Peñalillo, con toda la responsabilidad que le compete y le cabe, fue sacrificado. Sacrificado. Peñalillo, que creyó que era un alfil, pasó a un mero peón. Yo creo que despertarse en la mañana creyendo que era ahí el delfín y te diste cuenta que pasaste a jurel. Y es parte de esta cosa bien antropofágica que tienen la política de devorarse, en definitiva. Y fue sacrificado. Hoy día, más encima, lo están sacrificando gente que lo estaba defendiendo ayer. Hoy día lo está tirando a la parrilla. Porque tiene que ver con sobrevivencia. Recordemos que, básicamente, Peñailillo es sacado al baile por la... un artículo del diario The Clinic en el que los indica como recibiendo pagos de asesoría y negocio spa, empresa de Giorgio Martelli, que a su vez le prestó asesorías a SQM Salar, filial de Soquimich. Filial fantasma. Cuando dicen filial de Soquimich es bien chistoso, porque estamos hablando de una empresa controladora de unos productos vitales en el mundo, como el litio, y la más grande en el mundo en esa área, una empresa que está investigada y que tiene un juicio por sociedades cascadas, que precisamente se dedicaba a defraudar al fisco y defraudar a sus propios accionistas. Y bueno, resulta que cada vez queda más claro que Giorgio Martelli, cosa que ya todo el mundo sabe, pero se intenta negar, era el tipo que conseguía los recursos para la campaña, o uno de los tipos que por lo menos estaba a cargo de eso. Uh-huh. Y otro más, oye, yo te conseguí tanta plata y todo, eso se da. Pero este tipo se dedicaba a eso, y es más, se volvió un experto en eso. Trabajaba en eso, daba charlas en eso, y escribía sobre eso. O sea, estamos ante la confirmación fehaciente de que este tipo se dedicaba a la recaudación de campañas políticas. Y lo decía sin asco. Y lo decía con orgullo, porque le daba poder. Yo me dedico a esto y no tiene nada de malo la plata en la política. Esas son frases de Giorgio Martelli. Uh-huh. Y trabajó en la campaña pasada de Michelle Bachelet. Él empezó en la campaña de Ricardo Lagos en un puesto importante, pero no tanto. En la campaña pasada de Michelle Bachelet tuvo un puesto súper relevante. Fue recaudador de campaña. En la campaña de Eduardo Frei fue en un puesto sumamente importante. Me refiero a Frei, la que pierde cuando va con Piñera. El recaudador de campaña era Giorgio Martelli. Vocero de la campaña era Jorge Burgos. Suma sigue. Y en la pasada de Bachelet la cosa no fue muy distinta. La cosa no fue muy distinta. Bueno, ese Giorgio Martelli fue el que la otra vez salió hablando también en un, como en un foro, donde decía, decía, no sé, porque para él era un orgullo y todo el tema. Entonces, el tipo, ¿cómo es el...? Como decía el Toño, tiene como ese poder y todo el tema, y nadie lo cuestionó en algún minuto. Es como, ya, si para la política pueden entrar dinero, ¿de a dónde? Si tú estás con, no sé, algún apuro, tú te vas a conseguir o le pides a alguien que se consiga, tú preguntas, ¿y de dónde viene, po? ¿Ah? Ahora acá estamos hablando, se piden empresas, plata y todo el tema. Son empresas que tienen intereses creados en las leyes, po. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, claro, lo quieren hacer pasar como súper liviano el tema, es porque, oye, necesitamos plata para las campañas y todo el tema. Uh-huh. Pero va más allá, po. Entonces, para terminar, lo de Giorgio Martelli. Giorgio Martelli era un recaudador de campaña. Ya le cabía duda a eso y era conocido en el mundo político. Cuando uno conversa con gente que trabajó en algunas campañas, se da cuenta de que el tipo era el hombre del maletín, era el tipo que le pasaba los sueldos a otro, que organizaba... lo voy a poner más simple, porque no todo el mundo sabe cómo funcionan las campañas políticas y por qué uno genera esa animadversión con el tema de lo que implican las elecciones como conjunto. Las elecciones en definitiva es un circo, pero un circo le lleva muchas cosas. No es solamente una carpa parada puesta en un terreno baldío, pues hay gente trabajando, gente que hace, gente que va a la municipalidad a pedir los permisos, gente que va a hacer el negocio con los locales de la esquina, etcétera, etcétera. Y una campaña tiene una puesta en escena. Y la puesta en escena tiene que ver con que hay un candidato, una candidata. Al principio ya está elegido, lo dije el partido, ya. Una vez establecido eso, fíjate cómo funciona, porque aquí hay dos cosas que funcionan paralelamente y es precisamente lo que está en discusión. En muchos casos, la política ya profesional, como se le llama, la política partidaria, la política contingente, ni siquiera es importante el candidato o candidata. Uh-huh. Eso es un poco lo que también queda desvelado con esto. Porque aquí se está discutiendo sobre el equipo de pre-campaña. Ahora, está claro que Bachelet dilató muchísimo, pero algunos ya sabían, su círculo cercano, que ella iba a dejar la ONU y que iba a volver a Chile a ser candidata. En el momento que Michelle Bachelet decide eso, se lo dice solamente a su círculo cercano, del cual es un estilo de trabajo de Bachelet. Es un estilo de trabajo que tuvo en el primer gobierno y que tiene el mismo gobierno. No hay dos Bachelet y no hay dos almas de Bachelet porque no existe tal cosa. La gente va mutando, cambiando idea, todo el cuento, pero sigue siendo constitutivamente la misma persona. Y en este caso no es distinto. En el primer gobierno Bachelet tenía su equipo cercano y muchos alegaban, particularmente los partidos, que fueron los que más criticaron en el primer gobierno, de que Bachelet se rodeaba solamente de sus amiguis, uh-huh. De la gente de confianza, de los partidos los dejaba de lado y le hicieron la guerra. De hecho, el guion es como lo mismo. Bueno, y resulta que cuando su círculo de confianza ya tiene claridad sobre esto, empiezan a trabajar. Y empiezan a hacerse un montón de reuniones. Un montón de reuniones con empresarios, un montón de reuniones de carácter política, ver arriendos de lugares, de viajar, coordinar. De hecho, es súper relevante porque lo que ocurrió ahora es que se descubrió a un ministro del Interior mintiendo descaradamente. Que él trabajó, que fue un tema donde él estaba cesante, que la verdad, el tema, todo chileno tiene derecho a trabajar. Yo entregué unos informes, truchos, pero informes, etcétera, etcétera. Y ahora se descubre que no, que la relación que él tenía con asesoría y negocio SPA, pertenecencia a Giorgio Martelli, que a todas luces ya es una empresa de pantalla, uh-huh. Le pagaba el celular, le pagaba el viaje a Nueva York, no lo mandaba a comprar cigarros como parte de la asesoría, a hablar con Bachelet. Y se arma todo este cuento de pre-campaña. Y no es el único. Entonces, hay un equipo que empieza a trabajar que es precisamente, y esto es lo delicado, y por eso aquí se ha intentado desde la moneda establecer y será necesario sacrificar. Una cosa que ocupa mucho Bachelet. Porque aquí estáis hablando particularmente la gente que estaba con Giorgio Martelli, que estaba haciendo... Es que no es financiado por Giorgio Martelli. Giorgio Martelli no es un multimillonario. Giorgio Martelli es una bisagra, uh-huh, entre el mundo empresarial y la política. Usted dice, ¿pero por qué tienen este tipo? ¿Por qué no directamente? Precisamente porque la idea es no tener relación directa. Uh-huh. Esto es política, po. Claro. No es como Don Francisco, que se junta al empresario y recibe plata y eso permite que junto gente se meta ahí y pueda pasar como presidente de una fundación bonita eludiendo impuestos y haciendo sus negocios truchos. Como el caso de Carlos Alberto Delano, que fue presidente 17 años de la Fundación Teletón. Y nadie ha cuestionado a Teletón, se ha cuestionado todo, pero no, porque hay una cosa incluso que logra instalar y que es muy buena en términos de poder, que tiene que ver con esta cosa que está por sobre el bien y el mal. Uh-huh. Entonces, cuando se generan este tipo de cosas ya más profesionales, tenemos un articulador, un tipo para que no se ensucien las manos los otros y no lo vean en la oficina y nadie cuestione por qué están en la oficina de Patricio Contese, que es un tipo, la verdad, que tiene esta foto de Pinochet y que tiene una empresa que se le robó al Estado a costa y sangre y muerte de mucha gente. Uh-huh. Y digo costa y gente, mucha gente, porque no es la privatización así inocua. Es la privatización en base al miedo, que nadie sí pudiera alegar, porque si no te llegaba un balazo en la cabeza y te jodiste. Y si no, bueno, te iba a pasar un accidente y te iban a degollar y te iban a tirar cerca del aeropuerto. Así funcionaba la dictadura. La dictadura no era un tema de coerción en términos de, mira, no te vamos a saludar más y te vamos a sacar de Facebook, weón, si no seguís hueveando. No era así. Te mataban. Entonces, estamos hablando de ese tipo de gente y gente se prestó para eso. Entonces, se vería muy feo que gente hablando de izquierda terminara, por así decirlo, con Giorgio Martelli, o sea, con los empresarios directamente. Para eso hay tipos como Giorgio Martelli que más decían, saben hacer bien la pega. Pero aquí estamos hablando del círculo de confianza de Bachelet, que es el círculo de hierro, que es el círculo que todos alegan y que estos tienen poder, lo que pasa con Paula Walker, Analía Uriarte, Rodrigo Peña y Lillo, están los Harold Correa, Carlos Correa Bau. Estamos hablando de los grupos de poder que decían quién. Esto es una cosa muy monárquica. Quién recibía a Bachelet y quién no recibía. Eso ocurría antes de que fuera presidenta. Antes de que asumiera ella ser candidata a presidencia, ya la cosa funcionaba así. Bachelet es un l'enfant terrible, un pequeño dios que tiene una pequeña corte que dice quién entra y quién no. Mucha gente de la Concertación o la Nueva Mayoría, llámelo como usted, moleste por ese tipo de situaciones. Y Paula Walker decía que quién entraba y quién no, quién saludaba y quién no. Y el poder que fue teniendo Correa, que también generó animadversión en los partidos. Aquí, evidentemente, aquí hay revanchismo. Evidentemente, aquí hay gente que dijo, te vimos caer, Peña y Lillo. Y se jactó y probablemente se tomó un buen whisky el día que Peña y Lillo salió al gabinete porque se la tenían jurada. Sí, así funciona la política. Y hoy día, el que está cuestionado es el círculo cercano de Bachelet. Y cuando tú hablas de círculo cercano, y esta es la tesis que intentar, insisto, cuadrar el círculo, es que este círculo cercano actuaba a espaldas de Michelle Bachelet. Esa es la tesis que acaba de tirar la moneda. Esa es la tesis que en estos últimos dos días ha intentado instalar. Hubo gente en la pre-campaña que usó el nombre de la presidenta, usó el nombre de Michelle Bachelet, que en el momento en que prenden el micrófono en la Comuna del Bosque, una vez que llegaron y le tiraron un escupo en el aeropuerto y llega hasta la Comuna del Bosque, espontáneamente todo. No había gente que había organizado todo eso. No, fue todo muy espontáneo. Y dice, voy a ser candidata a la presidencia y me someteré a primaria porque quiero a Chile y por eso he vuelto. Toda una puesta en escena donde un montón de obreritos, sacrificables por los demás, se quedan en esta obra teatral. Y uno que creyó que tenía un papel protagónico terminó siendo secundario, que el caso de Rodrigo Peña y Lillo, porque la caída de Peña y Lillo es tal y cual meteóricamente subió. Este concepto que teníamos acá y que a algunos no les gustaba, meteóricamente cayó con la misma fuerza. Quemándose al impactar más encima, y en la quemada se puso un orzuelo porque el rostro que tenía el día que salió del gabinete, bueno, te lo encargo. Y por eso hoy día que está declarando Giorgio Martelli es tan importante. Porque te grafica cómo funciona realmente el tema de la política en términos de las campañas y por qué mucha gente, la verdad, cree que las campañas políticas, las elecciones en sí, son una mierda. No solamente por cómo se financian y todo, no solamente porque contratan al lumpen que criminalizan todo el año a los delincuentes, las barras que los critican, pero ojalá hubieran más cárceles para meter a esa gente en la que contratan a estos políticos. Sí, pues. A estos comandos que van armados y que le sacan la cresta si le rayaron la muralla que ellos querían rayar, porque ahí a nadie le molesta que rayen muralla. Y nadie anda justificando que le peguen un balazo si, por ejemplo, yo estoy en mi casa y viene un comando, qué sé yo, del partido tanto a rayar mi casa, yo los puedo tirar al piso. No, ahí no. Y eso es súper potente, vuelvo a insistir, en términos de cómo se dan las cosas. Porque hoy día, más allá de quien cae, quien sube, estamos descubriendo cómo funciona esto. Y le está dando la A ver, hoy día le están dando la razón a más de un 60% de gente que no votó por esas razones. Porque está chata, está cansada, le da lo mismo esto con esa regla en arriba. Eso es lo que escucha uno hoy día con cualquier persona que se sienta a comer, a tomar once o lo que sea, en cualquier casa. Eso es lo que escucha en estos lados. Arriba la cosa será más compleja, más fifí, ¿no? Pero en la práctica es una decepción y que se espera que cambien. Y hay esperanza de que cambie, a pesar de todo. Pero no con estos. Es una decepción la democracia que nos vendieron, que supuestamente se ganó con la raya en un voto, o sea, en un plebiscito, ¿cachai? Nos vendieron todo ese cuento y nos damos cuenta que es mentira, porque solamente las elecciones hoy día, ir a votar, sirve para, o sea, primero son yo ya los candidatos vienen preelegidos, los eligen los empresarios. Está todo el sistema armado desde ahí, entonces que vayáis a votar como que da lo mismo. Y es el cuento que te venden para poder legitimar esta democracia nomás. Bachelet salió con cuánto, con no sé cuánto porcentaje, que en el fondo da lo mismo. Pero te das cuenta que quien gasta más plata en campañas también es quien sale elegido. Como siempre recuerda el estado de no sé qué, Moreira, no sé, que decía, me faltan tantos votos y esto significa tanta plata. No, eso lo dijo, para ser súper preciso y estricto, Pérez Lloma. Edmundo Pérez Lloma en una entrevista explicó que cuando la política funciona así, explicando cómo funcionaba, y que cuando te faltaban, qué sé yo, 1000 votos, decías, ya me faltan 25 millones de pesos. Uh-huh. Tienen un costo. Y claro. Tenías esos 25 millones de pesos y tenías esos votos. Uh-huh. Y no es que van directamente a comprar los votos, sino que con esta propaganda que se paga a sus mismas empresas de propaganda, a sus mismas imprentas de propaganda, donde más llega con más propaganda tenéis más clientes, po. Así funciona la propaganda, así funciona la publicidad. Entonces tenéis todo. Claro, es como, ¿sabéis qué? Es como que nos ponen, no, nosotros no elegimos al final, po. Uh-huh. Es como que el empresario te dice, ya tenía estos dos monitos son los que nos sirven a nosotros, pero te vamos a dar la opción de que tú veas cuál nos va a representar mejor. Uh-huh. Y eso es todo, po. Más allá de eso no, uh-huh, no veis. Y tú veis, de repente, no sé, pues antiguamente yo pensaba con el tema de las campañas, ¿de dónde sale tantas lucas, uh-huh, po? Pues te cuestionáis eso. O sea, sale de los partidos políticos porque estos locos tienen tanta plata. Más encima después viene la devolución de lucas por los votos. Uh-huh. Es como una inversión. O sea, al final no están invirtiendo en ti, po. No. No, pues el empresariado el que está invirtiendo en un político para ver... leyes. Claro, po. Mm. Y tú soy la oveja que va ahí agachadita a votar porque te pintaron este tipo de democracia. Y una democracia que al final, que el que te dice, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo tiempo atrás veía así como, yo tengo todo el derecho a hablar porque yo... Y salía una foto de un voto con un lápiz. Uh-huh. Porque yo voté, ¿y ahí de qué te sirvió? Mm. O sea, nos escuchan caleta. ¿De qué te sirvió, según tú, votar la dictadura con un lápiz? Mm. Si la dictadura sigue. Es el tema. Oye, en estos momentos hay estudiantes manifestándose de la Universidad de Santiago, la USACH, y se tomaron el Departamento de Finanzas. Esto en parte de lo que conversamos ayer con Marta Patabala, presidenta de la FUSACH, que estaba en esta cosa de que tenían que entrar a decidir. Recordemos que hay un caso de corrupción y que están investigando, se ha perdido mucha plata en la USACH a propósito de una licitación de algo que se iba a construir y que la verdad no avanzó mucho. Y se estaba viendo incluso cerrar el vespertino ante esta crisis económica. Entonces lo que ellos plantean es que nadie va a pagar si no hay sala. Así que nos tomamos finanzas. Bien, sí, bien, y está tomado finanza hoy día. Esas son como acciones inteligentes que tienen que ver con parar ahí la mano con los negocios. Uh-huh. Y me encuentro bien entretenido y como atrevido esto de tomarse el Departamento de Finanzas para que nadie vaya a poder pagar su matrícula, sus aranceles. Claro. Uh-huh. Me encuentro genial. Así está la situación. Volviendo al tema de origen, volviendo a dilucidar todo esto, a ordenarlo, un pequeño rompecabezas, la cosa funciona así. Está la campaña, ¿ok? Se decidió, o por lo menos un grupo interno decidió, que alguien iba a ser el candidato. Uh-huh. Y candidato, porque van a haber varios candidatos, varias candidatas en la política, siempre. Se van sondeando y todo el tema. Para hacer los sondeos necesitáis plata, necesitáis tener alguna empresa. ¿Cuánto nos va a costar una campaña si terminamos ganando dentro del partido? ¿cuánto nos va a costar? Y ahí dice, bueno, tenemos eso, porque lo que se evalúa también en términos partidarios es si tienen las espaldas para eso, si tienen llegada con el mundo empresarial, si les van a prestar plata, si les van a pasar. Por eso muchos hablaban de la dictadura de los partidos, porque los que llevaban la plata en los partidos decidían quién iba y quién no. No lo decía la gente. O sea, no, no tienen cupo y vayan por usted independiente. Vean si hacen un pacto con alguien. Y se decide eso. Y de ahí hay un montón de gente hablando con la empresa. ¿Y qué le iba a decir a la empresa? Mira, ¿sabe qué? Te vengo a presentar a Juanito o Juanita X. Un hombre muy ejemplar, ético. Un tipo que estuvo en un colegio municipal y que fue desde la meritocracia, logró salir teniendo dos pegas, adelante sacó su título, después entró a trabajar al Estado, y la típica historia de relato de vida de Jean Valjean a lo Víctor Hugo, que te empiezan a conmover. Un empresario te va a mandar a la lejos, te va a mandar muy, muy lejos. No le interesa tu historia de vida. No le interesa que tú eres el nuevo Jean Valjean. No le interesa de que tú eres el nuevo Lawrence Goldberg. Le interesa si puedes ganar y asegurarle su negocio. Eso es negocio. Negocios son negocios. Business or business. A mí me interesa rentabilidad, utilidad. Eso es lo que es el empresario. Mientras yo crezca, hagan lo que quieran con el país. Eso lo dicen todos los días. Porque eso es lo que quieren y eso es lo que hacen. Entonces, ya no está esa historia, porque no va a funcionar. ¿Cuál es la historia de un candidato o una candidata enviado, un personero, un bisagra, un recaudador de campaña, para votar por alguien? Tu negocio va a estar seguro. Uh-huh. Cuando usted necesita ayuda, lo van a escuchar. Cuando esté en juego probablemente, oye, viene un TLC, usted va a ir en el avión presidencial. ¿Ustedes saben que el avión presidencial se va lleno de empresarios cada vez que sale? Sí, po. Si no sabía, entérese, porque esos son los viajes, las giras presidenciales son eso. Uh-huh. Ahora, no solamente Chile, eso ocurre con todo. No vimos a nadie navegando con el primer ministro chino a propósito de los derechos humanos, ni la cacha de la espada, ni ninguna cosa. Todo celebrando porque abre un banco chino acá y que se va a poder tener divisa y se va a trabajar en yuan, empresa chilena, en uno de los mercados más grandes del mundo. Perdón, el más grande del mundo. Felices. Y eso, de una u otra manera, te dice quién pone plata y quién no. Y por eso, hoy día, las que están en el ojo del huracán, y eso que deja esta fragilidad en términos políticos en las empresas grandes, porque están ahí precisamente porque hacen eso constantemente. Tienen el favor político, se gana la licitación, no los tocan. Y si en el momento determinado hay que demostrar cierta probidad o que el Estado no se hace los giles o recibiendo plata por al lado, una multa, que es un chiste. Así se han consolidado las fortunas. Uh-huh. No nació quien tiene. Angelini no dijo un día voy a ser rico y al otro día era rico. No. Lo es porque fue cooptando poder, explotando y teniendo a su favor la legislación, teniendo al Congreso, teniendo al Ejecutivo, teniendo al Judicial. Los tres poderes del Estado están en el bolsillo hoy día de quien pueda pagarlo. Entonces, esa ilusión de la democracia y de la autonomía de poderes que todos hemos visto que no existe, porque no existe. Hay gente que quiere que exista, yo también me gustaría que existiera, pero no existe. Yo no voy por la vida diciendo cosas que no son porque me gustaría que fueran, entonces todos tienen que pensar como yo, y quien no piensa como yo es un irracional o un easy. No, las cosas no funcionan como uno quisiera que funcionara. De hecho, hay más gente queriendo que este mundo sea mejor que la gente que quiere que el mundo siga como está. Lo que pasa es que los que quieren que sigan como está tienen un montón de cosas, no solamente el dinero, tienen el poder, tienen los medios de comunicaciones, las fuerzas armadas, y te hacen creer que tú no tienes poder, porque al final esto es una pelea sobre la autoestima. Uh-huh. Sí. Pues hay gente que cree que el resto de la gente es tonta y dice, no, yo confío en la gente y todo el cuento. No, pero las trata como tarada. Todos son tontos, todos son irracionales, todos son. Y bueno, cuando te vienen diciendo eso constantemente, hay una cosa que se llama indefensión aprendida o adquirida. Cuando usted a un niño le dice que es tonto, esto hay un trabajo y hay una cosa muy trabajada en términos de documentación e investigación que la Defensora aprendía. Cuando tú le dices a un niño que es tonto, el niño se va a creer en algún momento de que efectivamente sí, es tonto. Y no va a poder resolver problemas. Porque instalado tiene eso. De hecho, hay experimentos, los pueden buscar usted, que demuestran en la práctica. De hecho, hay uno muy, muy, muy simple y muy básico. Se hace en algunas escuelas para explicar esto, que tiene que ver con que se hacen dos filas en una sala y se le entregan preguntas. Se le dice, uno va a ser más difícil y la otra va a ser más fácil. Queremos evaluar ciertas cosas. Y tienen resultados totalmente dispares. La sala. Y son las mismas preguntas. Porque a algunos se le instaló de que van a ser más difíciles que el resto. Cuando tú instalas una idea en la cabeza de alguien, esa idea va a germinar en algún momento. Por eso es, las ideas son tan peligrosas. Uh-huh. Y por eso de una u otra manera la sociedad es totalitaria y todo el tema. Lo que combaten son ideas. Parece tonto. Las ideas son a prueba de bala y todo ese cliché. Sí, pero las ideas las cargan personas que no son a prueba de bala. Uh-huh. Las ideas no andan por el aire porque sí. Las ideas están constitutivas por seres. No solamente por los humanos, pero por seres. Y como seres se transforman y se materializan estas ideas. Y pueden generar una convulsión en un mundo, en un planeta, en una sociedad. Por eso al final siempre el tratarte como niño y tratarte como tarado no tiene que ver con un tema de la mera pedantería y el paternalismo. Tiene que ver con evitar a toda costa de que crees que tienes poder. De que la verdad nadie puede decirte qué hacer. Que tú vas a buscar tu felicidad y te vas a asociar con otro en ese punto de vista. Por eso, en definitiva, las campañas políticas son marketing. Es una promesa, es una sonrisa en un cartel que te ofrece algo que no existe. El tema es que el marketing cada vez va también en decadencia, porque la gente ya empieza a descubrir qué es lo que están buscando. Y aparte porque cada vez el límite es mayor. O sea, si alguien me ofrecía esto, ya a mí ya no me satisface eso. O sea, a un cabro chico le puede encantar las papas fritas con bisté y con cuestión. Dale esa weá una semana seguida y no la va a querer ver más. Y pasa, entonces al final vemos las mismas campañas, de todos hacen la misma, todos tienen la misma sonrisa, todos son 100% ciudadanos, todos son probo, todos están contigo, todos tienen corazón. ¿Y qué le importa eso? Más encima tú veías los candidatos y dices, bueno, se fueron al chancho con el Photoshop, pues, bueno. Usted es otra persona, no, soy del cartel. Bueno, usted no es el cartel tiene viento, usted no tiene. Y además viene sin partido. Y vienen sin partido. Sin idea, sin generalmente ideología. Porque los partidos ya no importan. Porque la idea es política. La política ya no importa. ¿Cachai? Que la gran mentira de los políticos es decir, no, nosotros no metamos política en esta reunión. Cuando llegan a la junta de vecinos, no metamos política acá. Bueno, usted es político. Pero si tú soy un político, ¿sí? Y viene a vender el cuento. Claro. Barzúo. Así que así es la cosa. Y en términos concretos, lo que se está descubriendo hoy día es eso. O sea, se está descubriendo porque está generándose, insisto, esta claridad de cómo funcionan las cosas y esto llega directamente. Y lo que está tratando de hacer la moneda es, como esto llega directamente a Bachelet, es cercar. Esto es un incendio forestal que está, lo conversábamos aquí el otro día, esto es un incendio forestal que está tratando de hacer cortafuego a los lados. Uh-huh. Nada más. Sí, o sea, sí han ido cayendo poco a poco algunos con el objetivo de blindar a la actual presidenta de Chile. Claro. Y tú ya empezáis a escuchar, por ejemplo, en las casas de los vecinos, en la calle, el tema de que ya no le creen, po. Uh-huh. Que cómo no iba a saber. Y se empieza a cuestionar la gente, así como, ¿sabéis qué? Ya la señora esa, yo no le creo nada. Nos dijo que iba a hacer esto, nos prometió tantas cosas y no pasa nada. Y al final, ¿para qué votamos? Y empezáis a ver esa decepción en la gente, pero aparte de la decepción, la rabia de haber sido utilizado. Sí. Y eso mismo se está sumando cada día más en los movimientos que hay en la calle. Uh-huh. Yo creo que también están sacrificando personas políticas para frenar esto, echarles la culpa de todo, de que ellos no tenían nada que ver, pero esta persona sí, lo sacrificamos y la gente va como que va a agachar nuevamente el moño, y no está haciendo así, o sea, le está saliendo todo al revés la jugada que piensan. Hay que tener ojo también, o sea, no como dice el Toño, no han visto tantos años por tonto, pero la gente ya se está pegando así como que está en el bostezo final, en el estirarse. Uh-huh. Decir, ¿sabéis qué? Ya nada más. Mm. Bueno, y si veis hoy día, como se mencionaba al principio, que hay varias movilizaciones esta semana, marcha, pero además de eso también hay un montón de comunidades que se levantan todos los días. Todos los días vemos cortes de ruta. Por no sé, ayer por ejemplo Caimanes, Tiltil, Lampa estaba por el tema de los TAG. Comunidades chicas que nadie cacha o que no aparece en la tele, pero que se están movilizando. Claro. La promesa de la casa, por ejemplo. Que, no sé, ayer me estaba revisando, no sé, sobre unos campamentos de Padre Hurtado que llevan 2 años construyéndose las casas nuevas al lado de su campamento. O sea, ellos han visto cómo han ido construyendo las casas. Pero es que tú no tienes corazón, porque tú tienes que pensar no solamente en la gente pobre, sino en la gente rica que necesita eso para ser mejor persona. ¿Se entiende? Que al final esto es un círculo vicioso. Uh-huh. Y nosotros ayudamos de una u otra manera que gente se sienta bien. Hacemos algo en el universo, Paulo Coelho estaría muy feliz de esto. ¿Por qué ayudan que se sientan bien? Viendo ahí el sueño de tu casa propia, viéndolo afuera, así, un paso afuera de tu actual casa, uh-huh, de tu casa de cartón, ¿cachai? Y no llega nunca, pues, bueno, no te pasan nunca las llaves porque hay problemas con esto otro, que administrativo y que esto y que lo otro. Te pongo un dato. Hoy día está discutiéndose en el Congreso la inembargabilidad, que un proyecto de ley que tiene que ver con que las viviendas sociales no se pueden embargar. En el entendido siguiente, de lógica y sentido común, de que las viviendas sociales que costaron y por tanto el Estado tuvo que poner plata, o sea, hay plata del Estado puesta, uh-huh, no pueden ser embargadas por entidades bancarias. ¿Cierto? Es lógico. Bueno, hay un grupo de parlamentarios que presentó esto. La primera oposición que tiene es del Ejecutivo. Y va el presidente del Banco del Estado. Decir, no, pues porque aquí nos cambian toda la regla del juego, porque el banco necesita embargar, o si no, no pasamos créditos. Adivinen quién fue los dos mayores opositores. ¿Les doy los nombres? Uh-huh. El actual ministro de Hacienda. Y la actual ministra de Vivienda. ¡Qué bonito! ¿Qué? El guan de las lucas y el guan de las casas. Ya. Estaba hablando en serio. Pero, oye, ¿sabéis qué? A mí me indigna este tema porque uh-huh, yo he tenido que trabajarlo casi, o sea, encima. Y es cuando te llaman a mesa y te meten ideas bonitas y todo. Y al final, por ejemplo, que esta ley yo la encontraría así como fenomenal porque veías a vecinos que pierden todo. Nosotros lo vimos acá con el caso de una cuestión, una financiera trucha que hubo por tantos años, y vecinos de nuestra población perdieron sus casas, y estas casas fueron entregadas por el Estado en el año 69. Uh-huh. O sea, está ahí. No, ¿en qué cabeza cabe que la ministra de Vivienda, que se supone que es la que tiene que regular y tiene que ver por el bien de todos los chilenos, uh-huh, de los más pobres, de los vulnerables y de un fin de cosas, esté apoyando al banco? Uh-huh. ¿Cachai? Y la gente que, por ejemplo, tengo familias cercanas que estuvieron años postulando el subsidio y todo el tema, como nunca les salió, no, o no habían construcciones, o estaba frenado y todo el tema, al final se tuvieron que endeudar en una casa con el peligro de... Se endeudaron en UF. Uh-huh. Ya están pagando, sí, pues, casi 300 lucas mensuales por un, uh-huh, por un dividendo. Ellos sí pueden perder la casa perfectamente. Uh-huh. Y la plata que recauda el banco, digamos, que dice ya, tú pagaste 10 años, queda como arriendo, y los arreglos que hiciste también. Uh-huh. Aquí hay un tema interesante que lo que estamos discutiendo hace muy poco. Dice Andrea acá, eso de decirle a la gente, usted necesita un negociador ante el poder de ley que construye de nuestra mano, es precisamente lo que se ha instalado, lo que se conoce como clientelismo. usted no tiene poder. Por tanto, vaya a hablar con alguien en la MUNI que por último va a ver con quién hablar. El diputado anda cargado con un iPhone y ese iPhone tiene un montón de periodistas, entonces puede hacer de que su problema lo vea, buenos días, todo. Claro. Nosotros llamamos, hacemos. En definitiva, tú no tienes poder. Por tanto, uno no puede ejercer musculatura de ese poder, que tiene que ver con un poder más colectivo, con un poder de mensaje, que tenemos un problema en la comunidad. ¿Saben que nos quieren poner unos portales TAC y nosotros tenemos un semáforo? La gente de Batuco no tiene semáforo. A propósito de lo que está pasando con el tema del TAC. Pero la verdad es que el Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un negociado aparte, ya aprobó el tema de los TAC. La gente está en pie. Bueno, para eso tenemos a los Pacos. Pues. Tenemos fuerzas especiales que de una u otra manera, cuando la gente no está de acuerdo, se lo reprime, punto. Porque lo importante es el progreso. Esta vieja historia. Pero usted no tiene poder. Entonces, de ahí empiezan a aparecer un montón de personajes. Y esto también es interesante lo que pasa en términos de juego de poder. Empiezan a aparecer un montón de personajes. Empieza a aparecer el alcalde o la alcaldesa, que no lo habéis visto nunca. Empieza a aparecer un parlamentario, yo lo escucho. Yo me acuerdo, un día, ¿se acuerdan usted lo que pasó en Pelequén a propósito de una planta de relleno que fue? Tuvieron una semana en toma. Y cortaron la 5 Sur y cortaron el ferrocarril y todo el cuento. Que se le llamó un freirinazo, pero fue como muy rápido todo. Y yo me acuerdo que están en las barricadas. Nosotros estábamos cubriendo ahí. Y llegó un diputado delante de un guanaco. Y levantando las manos, así como, no, bajemos y tenemos que negociar. Entonces salió la gente de las casas y le dijo, weón, venimos conversando, weón, contigo y con un montón de gente. Weón. Muchísimo tiempo. Nosotros vivimos en Mosca, vos no vivís acá. Uh-huh. Sí, pero tienen que confiar porque porque el carabinero les va a hacer daño. Bueno, pero soy vos el que lo está mandando. Pero bueno. Ese día lograron bajar las barricas. Porque él dio su palabra y todo el cuento. Y al final la gente siguió peleando sola porque esta gente no estaba. Porque obviamente estos parlamentarios, bueno, recibían plata de las empresas que votaban los desechos de industriales de sus respectivas producciones en ese morro relleno. Y que son los que financian. Estamos hablando de la sexta región. Financian a varios ahí. Agrosuper. Agrosuper. Está. ¿Quién hay varios. Varios ahí. Uno de pastas también. Bueno, hay un montón. Luchetti. De pasta, ¿no? La pasta está toda. pero el tema de que usted no, po. Pero ¿por qué no? Yo puedo representarme a mí mismo. Y puedo asociarme libremente con yo, quien yo quiera, no con el que usted me diga. No, es que no se puede hacer eso. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no, po? No, porque es que la verdad hay gente preparada. Entonces viene todo un cuento y esto es un andamiaje que tiene mucha gente metida. Y esto tiene que ver con un tema que no se habla mucho en política. Tiene que ver con un tema de autoestima. Lo que hacen día a día destruyendo la autoestima. Uh-huh. Y que no, muchas veces te pegáis muchos portazos también. Uh-huh. Pero eso es cuando vais solo. Si vais solo a pedir que el subsidio, vais solo a reclamar a no sé dónde, vais solo acá. Estáis todo el rato pegándote portazos y obviamente te dicen que no vale la pena o yo soy como soy penca, ¿vos cachai? Pero si vamos todos juntos y dejamos de exigirle, sino que ya. Ah, no, pero es que es el acabo de mundo. ¿Te imaginas? Hay un tema, se ha trabajado esto. Ahí Nicolás San Martín nos manda lo voy a retuitear, una serie de 4 documentales de la BBC sobre la influencia de la psicología de masa, de Adam Curtis. Imagínense que en un momento determinado, ahí me meten en una cosa muy fina, que estaba pasando que un fenómeno a nivel global, pero... Por ejemplo, no sé, por las cadenas nacionales, qué sé yo, ciertas cosas, la gente ya no le toma interés. Uh-huh. No podía eso. Porque el momento que eso ocurre, ese poder se desarma. Claro. El poder coercitivo, el poder que domina de una u otra manera, necesita... A ver... Hay un problema con un concepto que es la legitimidad. La legitimidad no es buena ni mala. Las dictaduras tienen legitimidad, aunque usted no lo crea. Porque uno tiene esta cosa como positiva de la legitimidad. No, la legitimidad es que es. Por ejemplo, yo sé que si estoy en dictadura y salgo a la calle a manifestarme, va a llegar un milico y me va a disparar. O sea, es. Independientemente de que yo no creo que sea, es. Entonces, pero en un momento determinado a la gente le vale madre eso. Le importa un pepino. El poder se desarma. cuando usted no los pesca. Por eso, cuando se hablaba de poder popular, era un poder paralelo. Era un poder que no necesitaba del otro poder. El poder popular, tú no habláis de poder popular cuando estáis sentados con la ministra, ni cuando estáis en esas parafernales. Tú habláis de poder popular cuando no lo necesitáis. Ahora, claro, se despliega todo. En los momentos que eso se ha generado en algunos países, en algunos procesos de desarrollo de movimientos sociales, qué sé yo, no sé, por ejemplo, tenía el caso en Brasil. En Brasil fueron cooptados, en definitiva, mucha gente del movimiento Sin Tierra. ¿Por qué? Porque prácticamente te están construyendo un país paralelo, po. Tenían propias condiciones para construir vivienda, tenían especie de institucionalidad propia, tenían su propia institucionalidad. Bueno, había que cooptarlos, porque en definitiva, cuando tú le decías a un Estado que no es necesario... Te pongo un ejemplo gráfico. Hicimos un estudio el terremoto del 2010 con un grupo de gente que estábamos trabajando, estábamos en ese tiempo trabajando con pescadores. Toca que una de esas, como una pescadora, fue muy, muy afectada. Entonces, como veníamos trabajando eso, fuimos para allá y nos dimos cuenta de una cosa que fue real y que puede entrar a discutirlo un montón de gente y todo lo demás, que sí, más o menos, a lo mejor y todo el tema, pero el Estado no existía. El Estado no existía. Y quien diga que en esas zonas del sur que fueron afectadas, el Estado existía, yo le puedo comprobar y mucha gente le puede decir, mentira, no existía. No existía porque la institucionalidad estaba rota. No se sabía quién mandaban, el milico que tenía 23 años a cargo de una plaza, porque así estaban, porque había estado de excepción. No sabía qué hacer, el alcalde tampoco, pues estaba salvando su casa y llenando las bodegas de su casa con comida y todo el tema mientras el resto se cagaba. Y cada uno empezó a autoorganizarse. Entonces yo me acuerdo que vimos un montón de poblaciones autoorganizarse. No tenían a quién depender porque están todos tratando de salvarse. Y nadie mandaba. Por tanto, la institucionalidad estaba rota como mando. Entonces, el alcalde decía una cosa, el gobernador decía otra, el jefe de plaza decía otra, y así. Se la pasan. Entonces, como estaban discutiendo, la gente estaba cagada de hambre y estaba cagada de sed. Había gente... miserable, que condenaba los saqueos. Gracias a los saqueos, mucha gente sobrevivió y transó y hizo trueque para tener una cosa y otra. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un plasma y todo el cuento? Bueno, que es medio violento que te lo diga alguien en la tele que te vende plasma, pues, bueno, ¿cachai? Que dice que los plasmas son la raja. Porque tiene que ver con el instinto de acaparar cosas. Eso siempre se ha dado. Eso es más viejo. No existía ni el hilo cuando eso existía. Y el tema de acaparar de una u otra manera es una cosa instintiva. Sí, de sobrevivencia. Por eso, por ejemplo, no sé, por el mal de Diógenes tiene que ver con una patología, es una condición. Y la gente se empezó a autoorganizar. Se organizó para que no los atacaran otras poblaciones y todo el tema, aunque empiezan poco a poco. Yo me acordaba la camioneta blanca que andan diciendo algunos que andan en Maipú. Bueno, en el terremoto la camioneta blanca hubo un recorrido no sé cuántas regiones. Y todo, viene una camioneta blanca y están saqueando casas y todo. Y se organizaban. Y al fuego se conversaba. Y fíjate que, y te estoy diciendo porque lo vimos, al final se termina generando con la misma gente una asamblea grande, habían 7 poblaciones, y se empiezan a repartir las cosas que llegan, que se consiguieron, no se dependió de nadie. 10, me dicen acá. Nueve poblaciones. Cuando iba solamente para uno, ¿por qué se organizó? Y fíjate que por cuadra empezó la gente a decir, ¿sabes que yo tengo café porque me queda? De hecho, se fue a hablar uno por uno con los almacenes que estaban cerrados, porque tenía miedo. Y dice, ya, ¿usted qué tiene? Esto. Entonces, esta cuadra de acá, el pasaje, qué sé yo, una pedía café, otra pedía azúcar. Y después se porque si necesitaba azúcar, la vecina tenía y se lo pasa. Y empezó a generarse una comunidad, una hueá terriblemente peligrosa. Así, lo que preocupante de ahí era eso. La gente, cuando estaba allá en el sur, hubo una alerta tsunami para el cambio de mando de Sebastián Piñera. La gente estaba preocupada de Santiago porque la lógica de poder está centralizada. Entonces decía, si Santiago cae, ¿qué chucha pasa? ¿Está parado Santiago? Porque no se sabía. Sí. Pero la vida siguió. Y la vida siguió. Y siguió dependiendo del de al lado, del este, colaborándose. Claro, hay siempre a ver gente media rara. Yo me acuerdo que mientras estaban haciendo reunión algunos, repartiéndose cosas y colaborando y dejando registro de eso para saber qué tenía cada cual y poder que le alcanzara a todo y a todas. Había un grupo, me acuerdo, evangélico hablando de que todos éramos pecadores y que esto había ocurrido porque Dios lo quería y quería castigarnos. Pero bueno, eso hay en todos lados. Y efectivamente, mi aprofitador dice, el Estado no existía y está claro, y tuvo que llegar el ejército a imponerlo. El ejército que la verdad no sabía qué hacer, pero sí, el ejército, el estado de excepción tiene que ver con eso, el Estado está roto. De hecho, es que lo que pasa es que siempre se ha generado esa dicotomía entre dictadura y democracia. Y la verdad, la dictadura es una herramienta de la democracia, históricamente, desde su origen. Entonces, cada vez que hay un problema, se va al estado de excepción, militares ponen el orden. O sea, pone la institucionalidad del Estado nuevamente en curso. Y uno ve, en Chile la cosa es a nivel enfermizo, porque uno va a otros países y no está tan presente el Estado. En algunos lados con cuevas saben quién cresta es el presidente. Porque no es relevante para sus vidas. Acá no, pues en Viviri tenía una foto del presidente este y una comisaría, un retén ahí de gente que anda que se traficando, qué sé yo. Porque el Estado es una cosa muy psicológica, porque se mete dentro de ti. Yo recuerdo un libro, y siempre lo cito, porque es una de las cosas rescatables escritas por Isabel Allende, que se llama Mi País Inventado. Y ella decía una cosa que era muy cierta. Decía, Chile es un país extraño y demasiado institucionalizado. De hecho, cuando la gente quiere crear un club de fútbol, la primera weá que eligen el grupo de amigos de niñitos que está en la esquina es quién va a ser presidente, secretario y tesorero. La institución está metida en la cabeza. Weón, para hacer un club de amigos, se establece quién tiene el rol de qué. No es necesario. ¿Es necesario tener presidente, tesorero y secretario? No. No es necesario. Pues se supone que todos cuidamos lo de todo y por tanto la plata se va a cuidar por todo. Nadie se está escapando por los tarros. Porque es el bien colectivo y que potencia la particularidad de cada uno lo que hace. Entonces, no estamos descubriendo ninguna pólvora. Sí, insisto, el problema que tenemos es que nos creemos una historia que es la que nos da los colegios. Por eso yo tengo un rollo con el tema de la educación formal, porque la historia es demasiado acotada. Cuando uno empieza a buscar la historia por sí mismo, probablemente descubre que la hueá es mucho más grande. Uh-huh. Y que han pasado muchas cosas son mentiras. Y que muchas cosas son mentiras. Los mitos fundacionales, por ejemplo. Y es súper interesante de que al final uno empieza a ver que tiene la propia capacidad incluso para poder sobrevivir. Incluso que viniera un meteorito, cayera en un momento determinado, probablemente habría un vasto sector de la gente que sobreviviría igual. Pues está también esta resiliencia social, el de poder sobrevivir. Bueno, la humanidad sobrevivió a todo. Y la humanidad que un punto dentro de todo. Porque hay otras cosas que han sobrevivido independientemente de la humanidad. Entonces, esas cosas son muy locas. Entonces, cuando se empieza a desmoronar, esto es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Yo quiero ser majadero con eso. No es ocurre en Chile esto y vivimos los casos de corrupción. No, esto es una cosa que está ocurriendo en todos lados. Y que empiezan a hacerse esa pregunta peligrosísima, subversiva, rayando en el terrorismo mental y ideológico, es... ¿Y la verdad los necesitamos? Y cuando se empieza a hacer esa pregunta es extremadamente poderoso. Por eso la institucionalidad hoy día está en crisis. Pero tú veis que todo, sí, bueno, uno no está en crisis. Uno está viviendo como vivió ayer y ayer, al 3 y al 4 y todo el tema. Pero están en crisis. ¿Por qué? Porque la gente no está creyendo. Uh-huh. Ese relato que está fundado y que ha servido y todo el cuento hoy día no está siendo suficiente. La gente no está yendo a votar. Eso de que da lo mismo quien vote y todo el cuento, no, aunque terminen votando 30, aunque terminen votando un 15%, van a seguir saliendo porque al final importa los que voten. No es así, no funciona así. Si muy poca gente vota, disculpa, el poder se merma. Uh-huh. Lo están viendo. Porque más allá de por las razones que no votaron, le están diciendo que no creen nomás. Por último, hay gente que decía, no, hay gente que no lo hacía por floja. Bueno, eso te está graficando algo. Te está diciendo que a la gente le vale pepino levantarse por ir a votar por un loco que no conoce. Uh-huh. Eso es un factor político. No, pero eso es flojera. Bueno, cuando alguien no te insta, no te motiva, eso es un factor político. Claramente. Que tú lo querís aterrizar y poner en forma más pedestre para que no le afecte tanto, está bien, tu pega, pues soy cientista político. Pero en la práctica, cuando uno conversaba con gente el día de las elecciones, acá, gente de la feria dice, ¿usted fue a votar? No, ni un metro. Y no está ahí hablando de gente que está así como que se cae el sistema, no, gente común y corriente diciendo que la verdad le da lo mismo. Uh-huh. El poder no puede sobrevivir si a la gente le da lo mismo que sea poder. Que el Estado igual se instaura como una, como esta herramienta va a ser como una conciliación entre clases y se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo esa, este organismo que es el Estado para conciliarnos entre los trabajadores, así como teóricamente, y los empresarios. ¿Y por qué? Porque el Estado no está para conciliarlos, está, sino que está trabajando solamente a favor de los grandes empresarios nomás. Te das cuenta que al final somos todos nosotros y ellos todos juntos. Sí, po. Mm. Pero ¿sabéis qué? Tengo una sonrisa en la cara con todo lo que ha contado el Toño y lo que ha dicho. Porque me imagino tantas cosas. Por ejemplo, el tema de que, claro, cuando tomáis la autonomía y son grupos de pobladores, de vecinos que empiezan a tomar autonomía, empiezan a recaer leyes en contra de eso. Uh-huh. Sí, ¿no? En contra de los dirigentes, por ejemplo, lo vemos en el tema de las casas, de que sabéis que solo no vais a conseguir nada. Tenéis que unirte a otro vecino y así empezáis a conocer la problemática, que es la misma, al uh-huh. final, que la que tenéis tú. Elegís un dirigente que te vaya a representar porque es tu voz, pero el gobierno te pone una ley al tiro que te dice, ¿sabéis qué? Para ahí. Y ojo que el poder tiene instinto de sobrevivencia. Te pongo un ejemplo. Nos dice Sacho acá. PPD decide retirar apoyo a Peña y Lillo. Determinación fue comunicada por la directiva tras vínculo con Martelli. El instinto de sobrevivencia es mucho más grande que los apoyos corporativos, porque él deja de ser de la corporación. ¿Se entiende? Y ¿se supone? Él hoy día, de partida, ya no es el ministro empoderado, uh-huh. por tanto tiene menos poder. Está el respaldo, lo bien. Ahora ven la encuesta, Peña y Lillo queda como un mentiroso, un tipo que hace todo lo posible desde el 97 quebrando la Confecha en adelante para llegar arriba, pero cae en desgracia. Cuando tú caes en desgracia en el poder, para afuera, al abismo. Uh-huh. Y listo. Así nomás. Una sociedad virtuosa de valores construida por este tipo de prohombres. Uh-huh. Y pro mujeres. Esto pasa también como con el amigo con plata, claro. Que tiene muchos amigos cuando está bien, uh-huh. porque lo invita a carretear y todo eso. ¿Se le acabó la plata? Se le acabó la plata y después no tiene ningún amigo. El tema es que sacan a Penailillo del PPD, pero también teniendo que, porque estaba con Martelli, pero se supone que Martelli también tenía contacto con el PPD, pues. Sí, po. Entonces es como, ¡ey! O sea, nos lavamos las manos ahora. ¿Ah? Claro, todos nosotros, desmarcándose. Nosotros no sabíamos. Todo claro, pues, como si usted no haya sido... Nos traicionaste. Como si ninguno de sus candidatos haya sido elegido a través de los mismos métodos, po. Claro. Bueno, es chistoso. Uh-huh. Son cochinos. Pero bueno. Entonces, lo que te decía yo con el tema, claro, cuando se ve que el poblador se refuerza, empieza a obtener un poco. Me acaba de llegar un mail de Rodrigo Peñalillo, si puede hacer un programa acá en la radio. Le estoy diciendo que no tenemos plata, así que no. Una asesoría. Una asesoría. Entonces, te empiezan a sacar esta ley en que ya, por ejemplo, si soy dirigente de pobladores, de sin casa, soy dirigente una vez. No podéis ir más allá. Uh-huh. No podéis volver a representarlo. Entonces, quebráis por lo menos esa continuidad de poder decir, porque no pueden decir hay dirigentes que son dictatoriales o que quieren permanecer en el sillón. Sí, pero hay dirigentes buenos que pueden sacar su casa, pero pueden seguir dirigiendo y pueden seguir uh-huh. enseñando y entregando herramientas a los vecinos. Pero acá te dicen no. Ah, claro, como legalmente. Claro. Que no podís volver a ser dirigente. No podís volver, claro. Mm. Y hasta ahí nomás. Sí. Y te va a pasar con un sinfín de cosas. Bueno, y ahora como dicen todos, acá las comunidades pequeñas se están todas organizando. Lo veíamos con Tiltil, el tema de que, claro, ellos son como el Freirina acá de Santiago. Uh-huh. Toda la basura se va para allá y ya llevan años peleando y ya están choreados. Mm. Y va a empezar a pasar con cada comunidad, de repente con mismas villas o poblaciones que se vean con problemáticas en donde la institucionalidad no los ayuda en nada. Uh-huh. y que solamente están para las campañas. Sí. Es que eso hace la institucionalidad, pues, que no te permita, o sea, la institucionalidad que se ha instalado a través de la dictadura y reforzado con esta, con la Concertación. Claro. Hoy día nueva mayoría. O sea, lo que estamos tratando de hacer, básicamente, ya hilando más fino, es ver el trasfondo de lo que está hoy día en contexto, en términos noticiosos. Eso es lo que está en discusión. O sea, las decisiones de voy, sacrifiquemos a Peña y Lío, tirarlo al fuego porque ya no sirve, pues, bueno, uh-huh. ¿Cachai? Ocurrió eso, teóricamente. La clase política, se le llama clase política, un concepto que nació en los 90, el partido transversal, qué sé yo, porque son una clase, su familia, viven en los mismos sectores, tienen una realidad del mundo distinta, y se protegen, pero protegen el sentido de ser. Si dejaste de ser, para afuera. Uh-huh. Si caíste en desgracia, en la pobreza, para afuera. No existe esto de pituca sin luca y todo el tema. Es una ilusión. ¿Ah? Mala copia de rompe corazones, por lo demás. El tema en curso es que hoy día todos podemos ser espectadores, los que tienen más o menos información en términos de formación, que sea académica o lo que sea. Así funciona. Y que también vivimos en un mundo de hipocresía, un mundo bastante enfermo, un mundo y un país bastante enfermo, donde se muere gente todos los días y gente que decide. De hecho, está leyendo algo acá, así como vivimos en una sociedad que está militarizada, por la policía militar sale en el centro cívico todo el día y toda la noche, donde la verdad vaya apurado a la pega y se tiró alguien al metro y vos vais, puta, el weón, ¿por qué se tiró ahora? Sí. O sea, vivimos en una sociedad enferma. Uh-huh. Partamos desde esa premisa. Pero que es construida, no nace de la combustión espontánea, es construida con este tipo de relaciones. Bueno, recordemos que las sociedades, el capitalismo, el socialismo, llámelo como usted quiera, pero particularmente el capitalismo, que es la que vivimos, es una forma de relación social. Y como forma de relación social afecta cómo tú te relacionas con el resto. Por eso hay parte de eso metido dentro de nosotros, adentro. Y no podemos hacer los giles de que no existe. Existe. Y uno de repente anda con los monos y se absorbe esta forma de comportarse. Pero tiene que ver con el tema de comportamiento. Y se va sacando. Nadie está exento de. La idea es pelear con eso. El otro día que conversaban por acá, el del fascista que habita dentro de nosotros. Que las cosas, el reaccionar... El fascismo siempre es caldo cultivo en sociedades poco educadas o que tienen poco elemento y material de pensamiento crítico. Porque el fascismo tiene la facilidad o tiene la gracia de hacer explicaciones simples. Ah, la culpa de que no hay trabajo son los inmigrantes. Obvio, sí, he visto llegar un montón de inmigrantes a mi barrio, a la comuna, están viviendo en Cité, todo hacinado. Ah, se están llevando toda la plata. Weón, viven hacinados, weón. ¿Qué plata te están quitando? No es el empresario, es el inmigrante. Claro. Sí, pues tiene lógica. Para mí tiene sentido, pues, bueno, es súper lógico. Claro, pues una mente chica, bueno, es sumamente lógico. Y por eso también hay que ser cuidadoso. Pero hoy día estamos viendo que la política se financia así y tiene un rol. Pero no solamente el financiamiento de la política es lo que está en discusión. Está en discusión para qué. Por lo que ya sabemos, para mantener... todo tal cual está. Y mejorar las ganancias de los grandes empresarios. Que pasan a ser ellos mismos después, los políticos pasan a ser parte de esos directorios. Y para mantenerte ahí callado nomás, uh-huh. Pisoteado. O sea, si levantáis el moño, bájalo porque te viene una ley encima. Uh-huh. ¿Ah? Y todo lo que podáis conseguir te lo vamos a quitar en un minuto. Uh-huh. Ahora acá, claro, pues decimos, no sé, ay, vamos a votar por tal persona porque nos represente todo. ¿Pelota que te representa? Mm. O aún así, si te llegara a representar de verdad o que esta persona tenga muchos ideales bonitos, tenés todo un aparataje del Estado que no lo va a permitir hacer ningún cambio tampoco. Claro, y se corrompe también después, si esa es la verdad. Muchos llegan... como con palabras bonitas y todo, utilizando al resto, pisoteándolo por ese afán de poder. Y al final son títeres de los otros nomás, pues, de los más grandes. Claro, o sea, ayuda a legitimar el sistema, ¿no? Claro. Tener la voz disidente, esas cosas bonitas, simpáticas. es para legitimar, seguir legitimando más aún esta institucionalidad. Esta institucionalidad que no nos deja, como decías tú, aquí nosotros mismos en organizaciones pequeñas de vecinos, no te permite ser reelecto o esas cosas por el estilo, o volver a ser dirigente. Claro, no crecía al fin, no te deja crecer. Siempre hay algo que te está dividiendo, o te mandan a una persona que te divida en términos, pues lo vemos en movilizaciones cuando llega un diputado o un concejal. Sí, que así la cosa. Suerte, Rodrigo Peña y Lío. Éxito laboral. ¿Sabéis cómo me lo imaginé? Disculpa. Como así en la antigüedad, cuando llevaban el cordero así para. Estamos hablando del brazo derecho, Bachelet. Es como el sacrificio. Sí. Acá está el cordero, como macho cabrío, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo tiraban ahí. ¿No era Jacob? Pues. Por esos años. El hijo por de eso, Abraham. Claro, pero por eso. Que sacrifica. Sacrifica a tu hijo. Claro. Pero Dios, era de pesado nomás, porque le estaba haciendo y nada, se estaba hueviendo. Eso, bueno, lea la Biblia, cabrón. Sí. Era para probarte, para saber si te confiáis en mí. Esto no, así como no. Gozan viendo quemarse a alguien. Y después dicen que somos los violentos nosotros y que todo el mal y el satanismo habita en nosotros. Oh, loco. A propósito de aquello, vamos a pasar al caso de Rodrigo Avilés, porque me parece que hay que verlo también en detalle. A propósito de las declaraciones de ayer de Mahmoud Alawi, subsecretario del Interior, que después se termina retractando. Y hay una pelea también intestina ahí dentro de la nueva mayoría. Eso lo voy a dejar ahí. Estoy leyendo acá que me envían pequeña nota respecto de cuál es la versión de Carabineros, en términos concretos, como parte de la investigación. Ya. Déjenme leerlo esto. Ok. Viendo lo señalado en la indagatoria administrativamente que se está llevando a cabo, valga la redundancia, por el coronel Guillermo Bessenberger, pues hay testigos que aseguran que el joven fue impactado en forma directa por el chorro del carro lanzagua 044. Ayer el oficial que viajó a Santiago para informar de los avances al director de Orden y Seguridad, general Eliezer Solar, a la salida, señaló lo siguiente. Según Bessenberger, tras revisar evidencia como videos grabados por los propios carabineros, otros canales de TV y aquellos subidos a Internet, además de fijaciones fotográficas y mediciones planimétricas, la conclusión inicial es que la herida de Avilés no es atribuible al lanzagua. Cito textual. Tenemos preliminarmente que este hecho de que el joven se haya lesionado no corresponde a que sea producto del chorro de agua, aseguró. Una pieza relevante es el registro de una cámara GoPro adosada al casco del capitán que tomó al mando del sitio del suceso. Allí se ve, relata el fiscal, que Áviles está en el centro del tumulto de manifestantes. Por lo tanto, lo que es el uso del agua, que es el elemento más inofensivo que tiene carabineros para el control del orden público, no pudo haber lesionado directamente al joven. ¿Qué le pasó entonces al alumno de la Universidad Católica? Según Bessenberger, hay dos teorías. Esta es la versión de carabineros. Que resbaló en medio de la escaramuza porque la vereda estaba mojada, que sufrió un golpe dentro del tumulto y cayó. El joven va al medio del tumulto y lo primero que tenemos que decir es que cayó entre medio de este tumulto y se golpeó en el suelo, que es muy especial. Es una piedra tipo palmeta, que es muy rebalosa. Todo eso se hizo con análisis planimétrico, toma de muestra. Incluso pudimos ver las zapatillas del joven que tiene muy poca adherencia, añadió. El fiscal enfatizó que, según las pericias, el carro lanzaguas a 10.4 metros de distancia y en forma de agua lluvia, o sea, por encima de los manifestantes, te pasa. Además dijo estar abierto a recibir video testimonios que ayuden a esclarecer el caso. En esa línea, ayer, este sitio publicó, me refiero a Radio Villa Francia, publicó fotografías que, según aseguraron, revelan que Abele fue impactado directamente por el chorro del carro. Requerido Besenberger, estoy leyendo un sitio que se llama Radio Nostálgica, Besenberger, sobre eso, sobre esa fotografía, afirmó que tales imágenes están siendo periciadas. Oye, son muy chantas. O sea, seguro el guanaco acaso no tiene cámaras al interior. Oye, ¿y 10 metros? O sea, eso no eran 10 metros. Y tampoco era sí, agua lluvia. Agua lluvia. Pongamos las cosas en contexto y expliquemos. 10 metros no lo son. Tenemos la imagen y no tengo aquí mi programa de aplicación para smartphone de agua lluvia, pero no hay 10 metros. A lo más deben haber unos 7. A lo más, sí. Porque estamos en un rincón y están hacia el centro, deben haber unos 7, 6 metros de la distancia. De hecho, gran referente y una cosa que trabajamos ayer cuando teníamos ya más piezas y teníamos el relato en términos cronológicos, me gusta trabajar así, cronológico de los hechos, esto ocurrió a cerca de las 12 del día, lo que pudimos establecer. Uno de los elementos interesantes, de hecho después viendo incluso con Stream Google y todo el cuento, más o menos esa cuadra, que es una cuadra bien especial y tiene varios locales, que es esquina de Edward con Pedro Montt, hacia el oriente, si no me equivoco. Que es donde iban caminando estos muchachos. Llega el carro lanzagua y uno de los referentes que teníamos era el kiosco, que está al lado de un restaurante que tiene en la parte de afuera también sellado. Desde ahí el carro LA-044 apunta hacia la masa de que estaban con bandera y que iban avanzando por esa vereda, porque iban por la vereda, mientras Carabineros estaba deteniendo gente así. A quien pasaba lo tomaba detenido. Hay registro de eso. Por eso pusieron todos los registros de contexto para poder graficar cosas. Y en un momento, por alguna extraña razón, se ensañan con Rodrigo Avilés, que es identificable porque tenemos fotografías de él durante la marcha, pudimos establecerlas dentro del contexto de la masa y después establecerlas con las fotografías que recibimos. El chorro va directamente a él. Y hay varias fotografías, pero elegimos dos. Pues la otra acción de contexto, para poder explicar bien el relato, en la cual él recibe directamente el impacto del chorro, lo desestabiliza y cae. De hecho, en esa secuencia, para poder tomar un parámetro, hay dos imágenes que nos concentramos mucho, porque el kiosco ya no servía en términos estáticos, no servía para establecer distancia. Una es un perro y otra es la posición en la que está una de las chicas, que tiene un pelo largo. De hecho, esos movimientos nos permiten saber la fracción de segundos que habían entre un hecho y el otro. Y en el momento en que recibe el impacto y lo desestabiliza, lo bota al piso. Y de hecho va cayendo y de hecho ya está cayendo. Y ahí se ve la imagen secuencia del perro moviéndose en la posición natural que debería haber movido. Y la otra chica ya refugiándose, que se ve más allá, al lado de otra bandera que también nos ocupamos como referente. En ese momento cae. Y al resto se da cuenta, y ahí tenemos imágenes de contexto. Cae llegándole el chorro directo a él. De hecho, sigue disparando el guanaco. El chico está en el piso y el guanaco sigue disparando, y ahí ya podemos videos que grafican esa secuencia. Respecto al tema de los videos del guanaco que tiene cámara, son súper complejas también esas cámaras, dependiendo porque hasta dónde están apuntando. Debieran haber registro, y esto lo deberían tener los fiscales y todo lo demás. Pero de lo que se tiene, lo que no se puede decir es precisamente la tesis que está defendiendo Carabinero. Primero, que eran a más de 10.4 metros, 10.4. Y segundo, que era agua lluvia. Agua lluvia es lo que vimos ayer cuando estaban todas las cámaras pendientes si iban a reprimir o no a los secundarios cuando estaban, perdón, antes de ayer creo. Antes de ayer. Cuando estaban en cercanías del Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso? Agua disparada hacia arriba, hacia el aire, en forma de rocío. Eso es agua lluvia. Si alguien me dice que eso es agua lluvia, que la imagen que grafica cómo Rodrigo Avilés es derribado por el chorro del guanaco, es porque está cagado el mate. El chico fue derribado. Aún con las condiciones del piso, que efectivamente nosotros ese mismo día nos decían está extremadamente resbaloso. Porque si hay una especie como adoquín y todo el cuento, y cosa que no le importaba un poco, le importaba un pepino al guanaco. Lo que decía algunas personas en Twitter era que, por ejemplo, que le habían echado al agua, pensaban que le habían echado aceite porque estaba demasiado, demasiado resbaloso. Entonces, claro, esta versión que te da Carabineros como para salvarse, bueno, de verdad que no se las creo. Yo creo que la distancia, al ver la fotografía, no es más allá de 5 metros en realidad. 5 o 6 metros, más de eso no es. El chorro se ve directamente en el cuerpo de Rodrigo. Sí. ¿Y para qué estamos como ustedes? Los que vamos a marcha sabemos que el agua lluvia no es así. Es un chorro criminal el que te tira. Sí, a los pies. A los pies o a la cabeza. Siempre es para tratar de botarte o dejarte más o menos noqueado, cosa que no puedas avanzar y te toman detenido. Eso es lo que hacen. ¿Ah? Entonces, no pueden decir, ahora acá las fotografías están claras, no es una cuestión que no se haya visto y todo. Además que este grupo, como se veía avanzando, ahora si me dicen agua lluvia, el agua lluvia no te deja así de empapado como estaba en las últimas fotografías. El cabro estaba estilando y fue porque recibió el chorro completo de un viaje. No había una parte del que no estuviera mojado, o sea, hasta la polera se le veía tan estirada y cuateada así por el agua que recibió. Así que no, horrible la defensa que tiene el carabinero. Y además que no es, no sé, como decía Lewy, un hecho fortuito, y que aparte el guanaco siempre actúa de esa forma. Claro. Es habitual en todas las manifestaciones. Yo, o sea, tengo patente los videos del primero de mayo, como... tres guanacos se ensañan con un grupo de gente, todos terminan revolcados en el suelo, porque el guanaco, y más encima lo siguen arrastrando por el suelo, claro. La potencia del chorro al guanaco. Y vemos también que hay, por ejemplo, fotografías de muchas marchas anteriores, años atrás, en que el guanaco llegaba a fracturar. Algunas personas las tiraba al suelo y les seguía dando con agua, y había personas con fracturas graves. ¿Ah? Entonces no pueden decir que es lo más inofensivo que tienen. Y menos cuando le echan una cantidad de químicos impresionante. O sea, todos alegaban el 21 de mayo que el agua de Guanaco estaba especialmente tóxica. Pero si tú ves el agua correr por las calles, es un agua blanca. Es un agua blanca. Hemos tenido fotografías de esa agua y es blanca completamente. Y cada día, cada marcha que hay, parece que le van echando más y más y más químicos. Al final, cuando tú pasás por un sector, no te mojaron nada, pero te empieza a quemar la cara, el cuerpo inmediatamente. Solamente, y ese rocío que tira el guanaco, el de arriba, que es como un rocío pequeño, esa cuestión es lo peor que hay. Sí, es terrible. Sí, porque deja unas partículas blancas en el aire. Y que te caen en los ojos. Bueno, ¿sí? está el tema de los químicos. Lo que sí está claro... Y para eso están las mismas imágenes. Es que la versión partimos desde el principio, busquemos dónde está lo incoherente o dónde está la mentira, porque de partida 10.4 metros no hay. Segundo, el tema de que estábamos disparando en agua lluvia, rociando a la gente así como en una fiesta de espuma, no es cierta. Y la imagen corrobora en eso. Quien derriba a Rodrigo Áviles es el chorro del guanaco. No cabe duda con eso. No hay dudas con eso. De hecho, había otra duda, un poco fuerte, pero había otra duda que teníamos, y según lo que tenemos entendido en visión de los partes médicos, de la forma de la herida y cómo se da esta, recordemos que está el internado en el Hospital Carlos Van Buren desde el mismo 21 de mayo hasta hoy, es que Rodrigo haya caído por casualidad, como dice Carabinero, y haya sido aplastado por sus propios compañeros en el momento de arrancar de Carabinero. No se condicen con las heridas que él tiene. Que es una herida cortopunzante, que le genera un té cerrado con pérdida de conciencia, herida subdural, y que de una u otra manera es debido a una fuerte caída que azota directamente su cabeza con el piso. Eso, insisto, según los datos que tenemos de las informaciones que ha dado el propio hospital respecto a cuál es la condición, el cuadro de Rodrigo Áviles. Rodrigo Áviles, bravo. Esa es la razón real de todo esto. Estos son los hechos. Podemos, insisto, discutir más o menos si nos parece que tal o cual cosa, pero los hechos demuestran que Rodrigo fue derribado por fuerzas especiales de Carabineros. Y producto de eso tiene el corte en la cabeza. Y no mantiene en estado grave. Entonces, Y no solamente él en estado grave, también está su familia ahí sufriendo, su hija. El daño es completo. Uh-huh. Entonces, no se sabe aún si quedará o no con secuelas, si es que sobrevive, que es lo que esperamos que sobreviva. Pero Carabineros tiene que hacerse cargo de lo que hace y cómo utiliza sus elementos de represión. Porque esos son, al final, no son elementos de seguridad, son elementos de represión. Lo veíamos también con el tema de Luciano de la USACH. Uh-huh. La bomba lacrimógena fue tirada directamente a su cara, a pocos metros también. Está con, posiblemente con pérdida de la visión del lado derecho. Entonces no pueden decir que son hechos fortuitos. Esto lo venimos viendo en cada marcha que hay. Sí, po. Y tú ves, y desde hace años. Y tú ves, empiezas a ver las fotos de cómo actúa Carabineros, terminan riéndose. Uh-huh. Gozan, po. Claro. Entonces no puede venir menos un ministro del Interior a decirme a mí que son hechos fortuitos de lo que ha pasado. Si nosotros en cada marcha le presentamos las heridas que sufren los estudiantes o cada persona que se manifiesta, uh-huh, y que tiene el derecho a manifestarse, no hay que pedir permiso, yo creo, para eso. Y que todo, yo, a mí me da rabia ver en Twitter muchas veces que marcha no autorizada, perdón. ¿Por qué tengo que pedir permiso para manifestarme? A mí no me pidieron permiso para quitarme los derechos, porque aquí no estamos pidiendo derechos, queremos recuperar todo lo que nos han quitado. Uh-huh. Entonces no son hechos fortuitos. Es un sistema, es sistemático lo que, uh-huh, viene pasando. El tema de que se hace natural. Para mí no es natural que me venga un paco y me pegue un palo por ir en la calle en una manifestación, uh-huh, diciendo que algo me parece mal. Pero se ha, uh-huh, naturalizado también. Claro, porque los demás lo ven como, uh-huh, como natural. Y yo veo gente en el Twitter así como, ¡ay, péquenle más! Claro. Es que eso pasa, pues, que te muestran como delincuente solamente porque salió a una marcha. Claro. Tenemos, la noche le ponía también a los cabros acá la inmortalidad, tenemos el Teófilo, uh-huh, en Aysén, perdió su ojo. ¿Y cuántos más? Yo me acuerdo que una vez en una marcha de estudiantes en Mapocho también andaba una hija con su papá que también había perdido la visión por estos balines de pintura que tiraban. Sí. ¿Ah? Y que también estaba en litigio con Carabineros, con el Estado, porque el Estado al final era el que mandaba a reprimir. Uh-huh. Entonces, ¿cuánta gente que nosotros, que no ha salido a la luz? Porque, claro, por ejemplo, los papás pueden tener miedo. Uh-huh. Perdigones en la cabeza, claro, en el cuerpo. Y eso es habitual. Ojo, y estamos hablando de lo que ocurre en marchas que tienen hartos medios, gráficos, todo el tema. A luz del día, no hablemos de lo que pasa en las poblaciones durante la noche, que ya, uh-huh, ahí el desate por parte de fuerzas especiales, pero llega a nivel enfermizo. Sí. Ahí disparan a cualquiera, da lo mismo. Uh-huh. Y más encima saben que no van a ir al constructor porque están ahí esperando a cualquier persona que llegue para tomar la detenida. Claro. Uh-huh. Entonces, la versión de Carabineros es: Guanaco disparó 10.4 metros, Rodrigo Aviles y en forma de agua lluvia. Y más encima se cayó solo. Porque las dos tesis que tienen, ninguna es la acción de Carabineros. Uh-huh. Que hubiera sido descartada por la cámara GoPro que tiene el capitán. No, fue la zapatilla. Me imagino que se refiere al capitán que estaba a cargo, Baris Ratkiewicz, un referente. Y estaba mirando para otro lado, así la hueá no está. Es el testigo en la cámara que estaba mirando para otro lado. No, al momento que tengamos, ¿te imagináis la cámara? Bueno, vamos a ver cómo le reventaba la cabeza a otro cabro, chico, y peor. Mm. El tema acá es contrastar. Hecho, yo por ejemplo ayer una de las cosas que sorprendía bastante era la pasividad que había respecto a lo que está ocurriendo. A ver, lo que ocurrió con Paulina está ahí, insisto, Carabineros dice que sancionó a los carabineros que afectaron, fueron dos, están los registros y además encima salió en un noticiero central, porque más encima también se vieron afectados periodistas de ese noticiero y después incluso fueron a increpar a quien estaba a cargo, que ahí terminan identificando que estaba Baris Ratkiewicz, desayuno para todos. Pero se supone que estaba fuera de la institución, se supone que él está sancionado y estaba a cargo de fuerzas especiales. Dice, hemos sancionado administrativamente como nuestros protocolos lo señalan. ¿Qué hacemos nosotros en términos de decir cuál es la sanción que corresponde en este caso? los van a dejar sin colación 2 días, les van a restar plata de su sueldo. Yo creo porque aquí estamos hablando de casi un cuasi delito de homicidio. O sea, esa chica pudo haberse desnucado. Uh-huh. Sí, claramente. Y pudo haber muerto ahí mismo. Afortunadamente hay gente que sabe qué hacer en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se atiende el muchacho, una de las primeras en asistirlo fue una chica de Defensoría Popular de la Quinta Región, que es quien está al lado de Rodrigo cuando llega el otro oficial medio oeste, diciendo así como, que este, saquémoslo de acá. Uh-huh. Está el registro de ese momento. Y uno mira con cierto estupor, insisto, que se haya naturalizado, de que hay gente, como dicen acá, causa sorpresa, rabia de los comentarios de gente justificando y aplaudiendo y pidiendo que maten a los manifestantes, que dice Genaro Benavides. Sí, eso hay, pero probablemente va a haber siempre. Gente, insisto, mal y toca en una sociedad enferma, brillan. Uh-huh. Siempre. Entonces, insisto, Alá, Jehová, Dios, Yahvé, llámelo como quiera, fue grande el jueves pasado. Sí. Porque el nivel de brutalidad, del cual mucha gente ya se acostumbró, no creo que es bueno nunca naturalizar este tipo de cosas, nunca. Ni decir no nos sorprende, sorprendernos. Insisto, aunque sea un poco hipócrita, porque la verdad sí, la verdad a uno ya casi no le sorprende. Pero no dejemos que no se naturalice, que se normalice esto. Y nada, y la verdad, creo yo, y creo que así lo entienden los estudiantes hoy día, creo que lo entienden así las organizaciones, que la verdad, si no se sale a la calle no va a pasar absolutamente nada. La verdad, si no se ilumina la ciudad, no va a pasar absolutamente nada. Y eso va a ser culpa nuestra, no de ellos. Oye, y lo otro es que, por ejemplo, yo he conversado con vecinos el tema, entonces me decían, oye, pero la sanción para ellos va a ser, no sé, yo pensaba, decía, una sanción administrativa es mandarlo a una oficina a trabajar por, un par de meses posiblemente, y después de vuelta a la calle, porque dados de baja no van a ser. Uh-huh. ¿Mm? Entonces me decía, yo le decía, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que Carabinero mata a alguien? Lo vemos con Manuel Gutiérrez, 3 años. Le bajan la pena. Y cuando matan a un carabinero, son 20 años. Uh-huh. Entonces me decían, sí, pero es que son la autoridad. Entonces, si tú la matas, va a venir cualquiera a hacerlo si hay bajas penas. Pero entonces me estáis diciendo que al revés, que si ellos matan, la pena es baja, por lo tanto ellos lo pueden seguir haciendo. Exactamente. Eso es lo que me está diciendo, uh-huh, le decía a mi vecino. Me dice, ¿sabes qué? No lo había pensado así. Claro, pues. Uh-huh. Sí, pues. Porque si ellos tienen permitido matar. Claro, po. Y con una pena súper baja que al final no van a cumplir en una cárcel, uh-huh, la van a cumplir en su casa o en una oficina de carabineros, porque nosotros no sabemos. Hemos visto que han habido muertos por parte de carabineros, o sea, en manos de carabineros, y al final dicen sanciones, dados de baja y todo, pero los mandan después a un extremo del país, Arica, uh-huh, en algún lugar, pero siguen trabajando y por alguna desconocida razón después se sabe que están ahí. Uh-huh. Pero siguen siendo parte de... Por lo tanto, avalan que esta gente termine matando a los pobladores comunes y corrientes. ¿Pero qué quería hacer cuando tenía una cosa sistemática, majadera, constante, habitual, diaria, cotidiana, de criminalización a quienes se manifiestan? Es más, incluso yo creo que el origen de la violencia está ahí. Porque en definitiva decir manifestarte, no, en derecho, pero si manifestan tranquilamente, nadie los pesca. Bueno, le han dicho la tele, la que ha señalado de que la verdad, si usted no prende una barricada, nadie lo va a ver, porque no va a estar lo suficientemente iluminado para que se vea. Uh-huh. En la oscuridad de la noche, en la oscuridad de las que vivimos constantemente, sí, la realidad. No van para allá. Los medios generan ese sistema perverso. Y han generado precisamente eso. Los, uh-huh, gobiernos. Uh-huh. La verdad, oye, diálogo. Gente, por ejemplo, el caso, por ejemplo, lo expreso político, tú decís, viene del 2007. Claro. Mi embajada. Han hecho un camino larguísimo. Y tienen que llegar a estas condiciones. A la huelga, que poner en riesgo la propia vida. Si yo le pregunté a la gente de Freirina, ¿con cuánto venían peleando? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánto se les mandaron a cambiar? Seremi, autoridad, diciendo, no, nosotros llegamos, no encontramos ni olor. Está grabado eso. Uh-huh. Hasta que la gente se indignó, cerró la ciudad, no dejó pasar nada más, y se montó en el cacho y dijo, bueno, enfrentamos. ¿Qué les llegó? Fuerza Especial de Carabineros de Santiago. y otros lados. No sé, me consta, estaba reporteando ahí y eran los de la tercera comisaría que están en Fridina. De hecho, todos digo, ¿y tú qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Sí. Pero si así fue, no sé si es verdad. Y ganaron. Y ganaron. La gente no conocía prácticamente Isen. Y la conoció por un movimiento social que remeció la undécima región. La pregunta es, ¿quién instala eso? La desidia. Porque no es un problema político. Un problema político es cuando ya se está afectando. Por tanto, ahí le tomáis atención. Bueno, eso es una clara lección a la gente. Decirle, bueno, que si usted no prende la barricada, si usted no se toma la ruta 5 Norte o 5 Sur, la verdad, nadie lo va a escuchar. Es que si no afectáis al empresario, al libre tránsito de los camiones que llevan la mercadería de los grandes empresarios, no... ¿Pero quién instaló ello? Ellos. Ellos. Bueno. Aparte que la gente se cansa porque siempre decimos... mesa de conversación, una mesa de trabajo. ¿Cuántas mesas han habido antes? Eso es lo lamentable, claro. Que se firma, porque que cuando hay acuerdo se firma, no. El acuerdo es que vamos a hacer una mesa de negociación. Claro, y después no hay. Entonces, si la gente se vuelve a manifestar o vuelve a caer en las mismas huelgas de hambre y todo el tema, oye, ¿pero por qué? Si ya estaba el acuerdo hace cuántos años y no se ha cumplido y no se ha respetado. O sea, no tenemos derecho a seguir reclamando por algo que tú dijiste que ibas a hacer y no lo hay hecho. Y nosotros somos los inconscientes, los que estamos en contra de la institucionalidad de este país. Sí, un poco. Pero con lo que pasaba con los huelguistas de Mapuche, claro. Los últimos presos políticos que estaban en huelga de hambre, que se bajaron con un acuerdo, pero ya venía de dos huelgas de hambre anteriores. Con acuerdo y que retoman la huelga de hambre por acuerdo incumplido y después la vuelven a retomar por acuerdo incumplido. Y en Aysén fue lo mismo. Había una mesa antigua que estaba con el tema y todo y no se respetó. Tuvieron que empezar a movilizarse y a movilizarse fuerte. Con los pescadores pasa lo mismo. Entonces, si lo estáis viendo a nivel de todas las comunas, las poblaciones y todos los grupos que hay organizados por algún tema, siempre hay una mesa de conversación previa que no se respetan los acuerdos. Por eso se llega a esto. Sí. Entonces, la culpa no la tenemos nosotros los que nos manifestamos. Lo mismo pasa con los estudiantes. Se prometen cosas en campaña, no se cumplen, perdón, tenemos que salir. Y no es que ha sido en esta pura campaña, venimos de atrás exigiendo cosas. Y nuevamente no somos escuchados. Los trabajadores, ¿para qué decir? Pero hay todo un sector que dice que nosotros no queremos reformas, po. ¿Qué reformas son, po? Porque esas no son reformas. Exacto. Lo veía el otro día con un tuit de una tipa de derecha, así como, oye, el aeropuerto y esto de la reforma laboral y la cuestión. Ahora van a ver, porque están en huelga, entonces claro, se están demorando mucho en pasar. Claro, perdón. No van a. Hija, con la reforma laboral ahora van a haber más huelga. Claro. Qué malo que los trabajadores... se movilicen, po. ¡Qué atro! Es terrible, ¿qué po? ¡Qué atro! Entonces, claro, tú decís, la gente se sale a manifestar, pero porque viene con algo antes, po. ¿Cuántas veces como Freirina? O sea, que te vengan a decir un tipo que viene por unas horas y dice, yo no encuentro olor. Bueno, quédate una semana. Quédate cuando está todo el sol pegando. Trata de comer con 100 moscas, 200 moscas en tu plato. Y después los inconscientes somos nosotros. Sí. Así de terrible. Claro. Entonces, te vais así como pensáis a pensar, y que te digan, por ejemplo, así como los hechos fortuitos. Le cayó el chorro de agua, esta agua lluvia, que nos daña. Claro, y se resbaló solo. Las zapatillas, para marchar, cómprate otro tipo de zapatillas, perdón. Ah, claro, cómprate zapatillas de montaña para poder marchar. Claro, entonces, venía a pensar, y más encima que venga un personero gobierno que tiene que ver con todo esto y lo avale y diga, no, fue un caso fortuito. Siéntense. De hecho, ha sido fortuito que no haya más heridos. Reventados. Terrible. Esta cabra, la Paulina, se llamaba la niña. De esa gravedad. Paulina está ahí, sí. ¿Te imaginas si se quebra el cuello? yo cuando vi el video, te juro que quedé así. No lo quise ni ver las primeras veces, me daba vuelta. Fuerte. Sí, po. Sí, la insisto, versión de Carabineros, sí, va a seguir insistiendo en aquello que ayer despertó bastante molestia en el padre de Rodrigo Avilés, Félix Avilés, quien fustigó las palabras del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que salió a decir así como las investigaciones. Bueno, ahora entendemos un poco también por qué. Porque lo que ha entregado Carabineros es esto, que les cité hace un rato, de la investigación administrativa que indaga el coronel Guillermo Wessenberger, que la culpa la habría tenido, o las tesis que terminan señalando ellos serían dos, que cayó solo porque la verdad está mojada y tenía zapatillas así, y que fue botado dentro del tumulto porque ellos dispararon al aire, dispararon en forma de agua lluvia. Así disparan. Según lo que confirman las cámaras de un capitán que tenía una GoPro, pagada por todo, una cámara muy linda que no sabemos para qué las tienen. Bueno, sí sabemos, pero la verdad. Y el tema es ese. Pero la versión de Carabineros es que disparó a 10.4 metros de Rodrigo Ávila y en forma de agua lluvia, o sea, en rocío. Esa es la tesis de Carabineros. Que la confirma el coronel Wessenberger. Guillermo Wessenberger, para que lo tengáis bien claro y bien presente. Entonces, claro, pues como la cosa funciona así, llegan al ministro, ay, tenemos aquí el informe preliminar de cómo habrían sido las gente. Y yo me imagino, porque hay que contar también los contextos de las cosas. Estas fotografías aparecieron el día de ayer y nos hicieron llegar estas fotografías. Que era una pieza importante de un rompecabezas que veníamos siguiendo hace rato, habíamos revisado un montón de fotografías, nos ha llegado un montón de videos, generalmente con texto, que vimos a Rodrigo marchando y aquí estaba, etcétera, etcétera. Yo me imagino que cuando está en el Ministerio del Interior y soy carabinero, dijeron ya es día martes, no han salido más fotografías, claro. que muestren el momento exacto, no el de contexto. Claro, la versión que vale ahí, la de carabinero. Bueno, esta es la fotografía. No son fotografías trucadas ni nada. Pueden ser las pericias. De hecho, esta fotografía, recordemos que paralelamente, como esto lo está llevando, no la Fiscalía Militar, esta es una investigación que tiene interna Carabineros, pero la está llevando la Fiscalía Civil, por así decirlo. Uh-huh. Esto está en manos de la PDI. Y la fotografía, las pericias y todas las cosas, así como ha señalado la misma familia, están en una carpeta investigativa. Incluyendo las fotografías que aparecieron ayer, que demuestran que Carabineros derribó a Rodrigo Áviles. Uh-huh. Así tal cual, sin eufemismo ni nada, así lo derribó. Directamente. Uh-huh. Y hoy día está diciendo que no, que le tiró agua en forma de agua lluvia. No, y aparte que es súper absurdo el tema de los testigos, que la palabra de un paco valga por la de 200 personas. 200 personas presentes que no valen. Oye, y aunque, por ejemplo, si no estuviera esta fotografía, me pongo en ese lugar, está la otra fotografía y los otros videos que se ven que el chorro va directamente al cuerpo de este grupo de personas. Uh-huh. No es agua lluvia. Claro. O sea, desde ahí ya parte, ya están mintiendo. Entonces, por todos los videos que hay. Claro, que digan así como, oye, estamos viendo los videos de YouTube que circulan en la red y estas fotografías. Todas las fotografías muestran claramente el chorro. Directo al cuerpo de los manifestantes. Es más, hay unos videos que graba después, que creo que es el de este canal, que sale como Rodrigo ya está tirado en el piso y el guanaco sigue tirando agua. Y tirando no agua en forma de agua lluvia, sino que directamente a la altura de los cuerpos de las personas. Ahora hay que preguntar a Carabineros qué piensa, qué es lo que es para ellos el agua lluvia. Claro, pues. No sé si... ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en Usach, gente aplastada por el chorro del agua en contra de la reja? Uf. Y eso dicen que eso es agua lluvia. Y yo me recuerdo en el cementerio general una chiquilla que quedó entre medio de unas tumbas tiradas, toda moretía completa por el chorro de agua lluvia que tienen. Uh-huh. Que la revolcaron, no sé, por unos minutos. y te dan vuelta y te dan vuelta y te dan vuelta y te vuelven a dar vuelta. Y no tienen solamente un chorro, porque el chorro que va por debajo, que sale como por las ruedas que tiene, sí, es terrible, fuerte. Mm. Entonces no es solamente que ocupen un chorro. No, no sé. Mínimo. En estos momentos, a propósito que la huelga de la FENAT ya lleva un par de semanas, va a cumplir, se tomaron la sede del Partido Socialista de Chile. Mira muy tú. Bien. ¿Qué les parece? Excelente. Excelente. ¿Y los socialistas, los presidentes y todo, llamarán a fuerzas especiales a desalojar? Porque ellos se suponen que son un partido del pueblo. Sí, pues si son socialistas, pues. Claro. Ellos quieren el socialismo para Chile. Entonces. Ellos quieren compartir todas sus riquezas. Claro. Entonces, ¿llamarán a fuerzas especiales que son el enemigo del pueblo? ¿Lo llamarán a desalojar? ¿O se sentarán a una mesa a conversar y a tratar de que el gobierno escuche a esta gente? Mm. Uh-huh. ¿A la gente de la salud? ¿Darán el apoyo? No, pero es que hay gente enferma, que le hace el juego a la derecha, que está en contra de la reforma y todo eso. Mm. Sí, pues, ¿no veis que estamos en un gobierno socialista? ¿Cómo se te ocurre? No, si tú soy la mal pensada. A mí se me ocurre igual. Se me ocurre de que la cosa es así. La huelga inició el 11 de mayo, imagínense. Ya estamos a fin de mes y no pasa nada. Y viene un anuncio también de trabajadores de la salud también, de los consultores. De la Confusán. Que también vienen a paro por 72 horas. Uh-huh. También viene para profesores. Vamos nomás, pues. A todas. Uh-huh. Si al final todos queremos salud, todos queremos educación. Sí, pues queremos una vida más decente, no estar batallando por poder sobrevivir, por poder tener derechos básicos. Claro, pues. La vivienda. Si dicen eso, por ejemplo, que la salud está cambiada, está más para el usuario y todo. Mentira. Tenés que ir a hacerte exámenes primero que nada, porque no hay exámenes para pa la gente. Tenés que ir a hacerte exámenes sí o sí pagados a las clínicas privadas. Uh-huh. Aparte de eso, tenés que hacer cola. Te dan hora, por ejemplo, no sé, por gastroenterólogo, solamente un día. Y tenés que estar a las 5 de la mañana en el hospital. Uh-huh. Tenés que ir a pelear con tus vecinos por quién llega primero. Claro, y quién se acapara. Y quién está más grave. ¿Quién? Sí. Ese es el tema, porque, no sé, por lo menos yo si tengo que ir a sacar una hora y veo que el vecino que está atrás mío está más grave, pucha, pase para adelante, po. Sí. Sí, es así, así como tenés que hacerla, porque no tenía otra oportunidad. De hecho, tengo la fotografía ahí que envía 024 César. Es bonito, hay una bandera ahí de la FENAT, la Confederación de Trabajadores Nacionales de la Salud y todo lo demás, están puestos ahí en el segundo piso, en el tercer piso, y al lado está una foto, dice, donde sale PS, la foto de Michelle Bachelet, está contigo. Oh. ¿Qué? ¿Por qué sale eso? Porque la sede del Partido Socialista, ¿por qué va a ser? Está ahí en calle Londres. Está contigo. Parezco Londres, esa zona tan europea que Santiago de Chile, tú sí. Entras más para el lado Centeno y ya la cosa cambia. Así que ahí están los trabajadores de la FENAT. Recordemos, están en paro, en huelga desde el 11 de mayo sin ser escuchados. Yo me imagino esta foto de Michelle Bachelet, está contigo en la mesa de los empresarios, así como el portarretrato en el escritorio. ¿Será así? Cosas que están ocurriendo hoy día, movilización. En la USACH están tomando desayuno afuera, en la calle, en la Avenida Ecuador, los estudiantes. Está Carabineros ya ahí. De hecho, uno lo dice, llegó Carabineros la USACH. No, están. está Carabineros ahí. Siempre. Está Fuerza Especial ahí. El único día que no está Carabineros ahí, que me tocó, fue así como, fue un día domingo. No te creo que no estaban. No estaban, de verdad. ¿Serio? Al no ser que haya ido a colación, ha sido a hacer algo en los carros, pero no estaban. Uh-huh. Y que dije yo, ¿qué pasó? Pero el día de semana, sí. Oye, y decir que estos tipos, los Pacos, hasta sacaron a los vendedores ambulantes que tenían su carrito ahí vendiendo. Le entorpecen el trabajo. Los sacaron. y lo sacan así como muy en mala. La Rocío estuvo peleando ahí un día con ellos porque no dejaban trabajar y les dieron vuelta el aceite y todo el tema en la calle. Y se lo llevaron detenido, una familia completa. Y ya no está esa familia. Sí. Así, po. Así nomás así. La cosa. Oye, y una información para los vecinos de acá. La I-10. I-10. Que antes nos dejaba en Matucana, ¿te acordáis? De sí, primero sí, nos dejaba sí. En Matucana. En después Matucana. Nos dejaba en Portales, pero sí. Hacíamos el transbordo de nuevo. Ahí mismo. Ahí mismo y que no pagamos. Tenía que bajar y volver. De una micro para subirte a la que sí, estaba adelante. Sí. Ya, ahora no. Ahora te deja en Portales. Ya. En el, acá hacia el frente de LED. Tienes que caminar, dar la vuelta hacia Matucana. Y cuando te vas a subir donde se supone que hace el transbordo, tampoco te lo permiten. Tienes que irte al paradero que viene después, que está casi a llegar a la Alameda. Está ahí unos metros antes de... ¿Por dónde está la bomba de benzina, más o menos, que es como en la mitad de Matucana? No sé si hay un paradero en medio sí, ahí, ¿sí? Sí, y ahí tienes que volver a pagar pasaje. Por lo tanto, la I-10 ya no te deja. ¡Qué imbecilidad más grande! Central. ¿Me estáis bromeando? ¿Qué? No, ayer me tocó... ¿Y a quién se le ocurrió esa brillante idea? Ayer me puse a conversar con los choferes ahí y con el caballero que marca los que han llegado, qué micro han llegado y todo el tema. Porque le dije, yo quiero una explicación. Y me dice, señora, si usted no leyó el letrero, se lo acaban de cambiar el día de ayer y dice, hasta Portales. Esta locomoción ya no le sirve para llegar a Matucana. Y si usted quiere llegar a Matucana con la Alameda, tiene que pagar nuevamente el pasaje. Y es por orden del Ministerio de Transporte. Así que, vecinos, atentos a los que van a la estación y que toman esta micro porque llegaba hasta ahí. Y ver también nosotros cómo nos organizamos acá con los vecinos por el tema. Porque teníamos dos locomociones solamente que llegaban hasta... Y si me decía hacer transbordo y todo, con la escoba que está en Santiago, con el tema del metro, de que funciona un día y otro no, o sea, no te sirve, horrible. Eso, era un aviso. Y eso dentro de la misma comuna más encima. Claro, que cuando te la pintaran como el tren Santiago y estos cambios, esta micro la vas a dejar en Estación Central. ¿Ah? Mentira, te lo han ido quitando a poco. Sí. De primera, sí. El primer año te dejaba en Estación Central, los segundos no. Oye, pasando a otro tema, entre las informaciones que hay, uno en la noche quedó sorprendido. Aquí en la madrugada estábamos leyendo y sale un breaking news que lo publica originalmente el New York Times. Dirigentes de la FIFA arrestados en una redada. Yo no puedo creer que gente tan proba, gente que uno siempre pensó que era lo estaba por sobre el bien y el mal, bonita del mundo, había sido detenido en Suiza, en distintas partes, no fueron todas, la mayoría estaban en un hotel. Círculo cercano de Joseph Blatter, actual presidente, de hecho estamos hoy día ya 2 días de elecciones de la FIFA. La FIFA, que es una de las instituciones que más plata mueve en el mundo y que más poder tiene en el mundo. La señora FIFA. La mafia FIFA. La que provoca... Esto en base a una investigación que lleva el FBI, que generó una orden de captura internacional por casos de corrupción. Están arriesgando 20 años. ¡Qué loco! Acá están arriesgando un nanay. Y allá arriesgan 20 años por hechos de corrupción. Están detenidos en este momento y ha generado un impacto mundial. Nosotros estamos a puertas de la Copa América. Dicho sea de paso, que también tiene que ver con fecha FIFA, tiene que ver con la lógica institucional de la FIFA, que entraba ahora en su proceso de elecciones, que todos saben que una mafia, Joseph Blatter lleva un montón, yo me acuerdo que estaba el tiempo Joao Elanche, que era otro corrupto. Viejo asqueroso ese. ¿Se acuerdan que acá fue Joseph Blatter? Tiene un nombre, una calle en Iquique. El nivel de corrupción ahí, tremendo. Y ayer fueron detenidos varios, insisto, dirigentes de la... ¿A quién no le pagaron la pasada? No sé. Es que esto viene con una investigación gringa. Los gringos le están ni un metro con el fútbol. La verdad, es un provecho. ¿Ah? Ojalá todos jugaran fútbol americanos como ellos. Claro. Qué lata. Pero obviamente esto es una noticia para gran parte del mundo, un mundo muy futbolizado. Recordemos que la FIFA tiene más poder que varios gobiernos juntos. No deja de ser que caigan dirigentes, altos dirigentes. Si no estamos hablando de que cayó el Junior por pasar boleta y pedir raspados de olla, sino que cayeron altos funcionarios de la FIFA que hoy día están detenidos. ¿Te imaginas? Y le echen la culpa a Penailillo también. Esto fue ordenado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una investigación que lleva a cabo el FBI. ¿Qué empresarios chilenos tendrán acciones en la FIFA? Bueno, salió hablando Harold McNichol que se iba a tirar a la presidencia de la FIFA, bajó su candidatura hace una, ya varias semanas atrás. Respaldando a Hussein, si no me equivoco. No, estaba respaldando a Figo. Figo después se bajó y quedaron como dos candidatos fuertes, que estaba Hussein, que era ex protegido de Joseph Blatter, pero estaban medio peleados ahora. Y Joseph Blatter, que ya es una dictadura dentro de la FIFA porque lleva décadas. Pues sacaron a uno que era el Joao Belange, que yo me acuerdo que era asqueroso el viejo, sí. Y metieron a este. Que era del grupo de Joao, claro. Belange. No, sí, fue como... Y todo alegado. Bueno, y los dirigentes, me acuerdo, los dirigentes chilenos que iban a las reuniones de la FIFA, también. No me acuerdo los nombres ahora, pero era pura cara, no, guácala. Qué bonito. Aquí qué estoy viendo más informaciones para saber quiénes son los detenidos. ¿Por qué veo entre los detenidos a Joseph Blatter? ¿En serio? Porque hasta anoche, por lo menos, el New York Times... Nosotros estábamos en la madrugada. Esto acá, por lo menos, fue noticia eso de las 2, 3 de la mañana. Tratando de ver quiénes son los que están... en los cargos son cargos por lavado de dinero, extorsión y fraude. ¡No! No te creo. ¿La FIFA metido en eso? ¡No! Entre ellos está el uruguayo Eugenio Figueredo, mira, parece que es de la Conmebol, Jeffrey Webb, Eduardo Lee y Jack Barney, entre otros altos cargos de la FIFA y ejecutivos vinculados al marketing deportivo. ¡No! ¿En serio estos son los detenidos? Está Nicolás Leos. ¿Quién es? Bueno, conocidísimo en esta parte del mundo. Un mafioso de... Nicolás Leo fue en el 2013 cuando se jubiló y dejó su cargo como presidente de la Conferencia Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, la que rige para este lado del mundo y que es extremadamente corrupta. Y cargo que obtuvo en 1986 y como miembro ejecutivo de la FIFA es en representación de Sudamérica desde 1998. Uh-huh. Nicolás Leo, un padrino de acá, de este lado del mundo. Recordemos que en América funcionan dos, que es la Conmebol, que es una de las más poderosas también a nivel mundial, junto con la europea. La Conmebol, porque recordemos que los países sudamericanos son campeones del mundo, el caso de Brasil, de Argentina, Chile no. Uruguay. Uruguay, campeón del mundo, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, Nicolás Leo es paraguayo. Si no me equivoco, si alguien me corrige por ahí. Y Nicolás Leo, un corrupto de esos corruptos, po. Todo haciendo el ademán, tiene que tener que mueve mucha plata. Recordemos que hace poco ocurrió el escándalo de Boca River, a propósito, ¿sí?, de que fueron atacados jugadores de River Plate en la Bombonera, estadio de Boca Juniors, con gas pimienta atribuible, y de ahí termina confesando después otra persona, por un barrista senense, como se les dicen a los hinchas de Boca. Y fueron sancionados con dos partidos en público. Oye, y $200,000. Sí, es súper. Y todos dijeron, te juegando. O sea, esto hubiera ocurrido. Para que entiendan cómo funciona este cuento. Porque ahí se ponderan varias cosas. Se ponderan contratos, se negocia cuánto van a perder en términos de marketing. Se negocia un montón de otras cosas. Por ejemplo, si hubiera sido, qué sé yo, en Chile hubiera ocurrido eso, el estadio castigado 2 años. ¿Cachai? Sanciones millonarias y, bueno, entre otras... penas del infierno. Pero sucedió con Boca, y Boca mueve mucha plata, y Boca tiene dirigentes que pesan y roncan en la Conmebol. Está la otra, que es la CONCACAF, que es de América del Norte, donde está, por ejemplo, México, que sigue Costa Rica, toda la gente para allá de Estados Unidos daba. Porque no pesa tanto. No, nunca se escucha, siempre se escucha la Conmebol. Aparte porque México como que fue bajando el nivel, qué sé yo, y... Está bien tarde, pues, Max. Dice, FENAT, se toman el PS. Enchúfate. Sí que el tema acá es que todos saben. Esto como todos sabían de que la FIFA es corrupta, pero nadie había hecho nada. Gracias, Sasha Rosa. Me acabo de acordar. No era Blatter, era Nicolás Leo. Nicolás Leo. Avenida Nicolás Leo, que está en Coquimbo. Había dicho Kike y yo. Mira, qué bueno que tenemos gente que es rápida y que escucha este programa y que nos corrige y nos educa constantemente y así aprendemos todo. Nicolás Leo, que fue una calle que se le hizo en homenaje a este padrino de la Conmebol. ¿Y qué está? Nos envían la fotografía. Que está... ¿Qué, del uh-huh. letrero de la calle? Sí. ¿Sabrá la gente que vive en esa calle quién es el sí. tipo? Sí, es que la verdad hubo una polémica súper grande, así como, weón, estamos dando una calle a un corrupto, pues, weón. Todo el mundo sabe que la FIFA... Ah, pero hay calles que se llaman Carabineros de Chile, pues. O calle sí, que se llama estamos, no sé, estamos hablando de que aquí hay un tipo que está vivo, ¿viste? Y que todos saben que tiene que ver con favores por un estadio, que se... Bueno, o calle llamadas Mario Clos. Esto, por ejemplo, llaman por teléfono y lo recibe. De hecho, por ejemplo, Bachelet, Viñera, Frey, ¿tú han recibido bueno, a la gente cuando los llama la Conmebol o cuando los llama y la no FIFA? Y no olvidemos también lo que significan los mundiales y las copas para los territorios donde llegan. Claro. Pacificaciones de favelas, pacificaciones acá y allá. Que muertes. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, de que ¿en dónde viene el mundial ahora? Ni idea. ¿Qatar? Qatar. En Qatar están haciendo, están haciendo trabajar a la gente, pero mal, mal, con mínimas condiciones y no saben cuántos muertos van a haber al final. Porque están trayendo mucha gente de afuera de otros países a trabajar ahí, pero con condiciones laborales deplorables. Entonces, claro, la FIFA al final es como la bandera de los piratas, ¿sí? La calavera atravesada con los huesos que es, oye, veneno, acá se mueren. Lo vimos en Brasil. En las manifestaciones que había Sudáfrica. La gente de Sudáfrica, cuántas muertes, gente desplazada en los territorios mal pagados, trabajadores o sea, por migaja. Bueno, y aquí en Chile con el tema de los estadios para esta Copa América, cuántas cosas se dejaron de lado, que podíamos decir ya invirtieron y todo el tema, y después qué va a pasar con estos estadios. A nosotros nos meten, que es como decían, el pan y circo con el fútbol. Lo mismo pasa en nuestras poblaciones. Tenemos llena de canchas empastadas, fascinante y todo el tema. Con pasto sintético. Pero pregúntanos si no tenemos salud. Si tenemos verdadera educación. Entonces, aparte que la FIFA es mafia, también son los gobiernos que acceden a todo el plano petitorio. No, es que el turismo nos traerá dinero. Mentira. Mentira trae... Sí, la inversión que así... Lo que trae el turismo bueno, es la decadencia para cada país, para cada población. Eso es. Sí. Y la FIFA se sigue llenando de plata y los empresarios que invierten también. Pues. Ahí están las grandes alianzas. Sí. Yo me recuerdo siempre cuando se hacía antes el mural en los paraderos y había gente que ponía noticias abajo. Pegaba sus propias noticias sí, y había uno que ponían como una página de diario que decía Bachelet inaugura el super estadio no sé qué, ni me acuerdo. Y abajo la gente le escribía, ¿y el hospital cuándo? Claro. Sí, esa es nuestra realidad. Hay un montón de hospitales a medio construir que se quedaron ahí sin terminar. Qué chistoso, que hay... Saltó otro, porque estaban ahí el Max, el que dice, es Nicolás Leo, que tiene nombre de calle Coquimbo, era paraguayo. Y sale un tipo ahí y dice, pero si hay calles con nombre del borracho suicida de Allende, ¿qué se admiran? La típica esa. ¿Ah? ¿Ah? Sáquese el facho ahí, del cuerpo. Nicolás Leo, weón. Nicolás Leo. Yo me acuerdo cuando ocurrió eso, y de hecho después le quitaron el nombre a la calle. Ya. Por los escándalos de corrupción. todo muy pro. ¿Ah? Chile no es corrupto. Pues. Como diría el gran Peña y Lillo, Chile no es corrupto. Los corruptos son ustedes. Esa es la respuesta. Sí, ahí, corrige Valtiro. Viste, sí, gente muy informada acá. Primero va al Mundial de Rusia y después el de Qatar. Ya, pero en el de Qatar yo leí ayer la noticia así como que están muy apurados... haciendo los estadios y todo el tema y la dice el cagüín conspirativo según Profitador que hay locos gringos que quieren hacerse con la FIFA, por eso todas las investigaciones salen desde ahí. chan, chan. Oye, pero yo de chica, yo le contaba el otro día al Sammy, así como cuando los días de lluvia estaban todas estas copas, la Libertadores, la América y todo el tema, que siempre son en invierno acá, siempre escuchaba a la FIFA que era corrupta, que estaba como la mafia y todo el tema. Bueno, ¿y por qué no la han cambiado por tantos años? Y siguen, y siguen, y siguen. Calle Giorgio Martelli. Calle Michel Llorat. Calle Rodrigo Peña y Lillo. Giorgio Martelli va a pasar a ser como el costado ahí, bandera, por esos sectores, bien cerquita de la moneda. Giorgio Martelli va a caer y va a caer la caga. Oh. Hay gente que está... ojalá no le pase un accidente al pobre Giorgio Martelli. Que salga en un avión. Cae Martelli, cae mucha gente. Pueden caer muchos y muchas. Uh-huh. Sí, po. Ojo ahí. Sí, po. ¿Te imaginas un accidente automovilístico ahí? Lamentable. No sé. Cada vez este House Oscar con J me sorprende menos, pero me entretiene más. Los mundiales se sortean con años de anticipación y se negocian. Uy, eso, los sorteos de la FIFA son truchos, po. ¿Cuánta denuncia han habido contra eso? Pero la FIFA siempre... Es más, por ejemplo, para el mundial en Brasil, la FIFA puso exigencia al gobierno brasileño. Uh-huh. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esta polémica que hubo con la restricción de no tomar cerveza y todo el cuento? Restricciones de qué marcas se tienen que ocupar y qué no. No, es que nosotros tenemos un contrato con el Estado. Nada, lo mismo, la FIFA manda, usted lo hace. Y se hace. Ahora, mueven un montón de plata, marketing y esto, y eso es lo que terminan ponderando los gobiernos. De hecho, la Copa América, ¿qué trae? Un montón de gente que va a venir de turista, un montón de divisas, contratos comerciales por derecho de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Plata. Si el fútbol hace mucho rato dejó de ser la mera pichanga. Se mueve plata. Uh-huh. Historias. Así nomás. Ahí estoy revisando una cosa que sale en la BBC, que tiene un informe más completo respecto a este escándalo de la FIFA que remesa al mundo. Insisto, no es un tema menor. Tener preso a estos tipos hoy día no es menor. No es menor. Y más encima, a días de la elección en la FIFA. No. La policía suiza detuvo a primera hora de este miércoles a 7 ejecutivos de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para enfrentar cargos de corrupción ante la justicia estadounidense. Entre los detenidos hay 5 latinoamericanos: Eduardo Lee, Julio Rocha, de Nicaragua, Eugenio Figueroa, de Uruguay, José María Brasil, Marín, Brasil, y Rafael Esquivel, de Venezuela. Lea, ¿quiénes son los altos ejecutivos de la FIFA detenidos en Suiza? La operación se llevó a cabo en un hotel de Zurich, según confirmaron fuentes oficiales a la BBC. A los arrestados se les vincula una supuesta trama de corrupción generalizada en la organización, que involucra sobornos valuados en unos 150 millones durante más de 20 años. Poco igual. El vuelto de la FIFA ese. 150 millones de dólares, se entiende. Los cargos que enfrentan incluyen lavado de dinero, crimen organizado y fraude electrónico. Ve al momento en que varias personas salen del hotel Bar Aulac en Zurich. Déjame ver el video para ver cómo salen. No te creo, qué picante. Qué picante. La gente del hotel, así como unos guardias, les ponen una sábana, así como para que no los vean. No vean que los tenés teniendo una sábana y se los meten en un auto. Y pobrecitos, puede quedar en riesgo su probidad. Sí, pues, la gente va a creer que es corrupto. Su decencia. No, ¿quién va a pensar eso? En una investigación, aparte de la sede principal de la FIFA en Zurich, también fue allanada, y están en Zurich porque, bueno, ahí los bancos juegan también de mediocampista. Fue allanado donde se cautaron documentos físicos y archivos electrónicos. Los miembros de la FIFA se encuentran en la ciudad suiza para participar este viernes en su reunión anual, donde además se elegirá su presidente. El actual presidente Joseph Blatter, que se dice no está entre los detenidos, busca renovar un quinto mandato. Chao. Un portavoz de la FIFA aseguró que el Congreso sigue adelante y que la elección no se pospone. Increíble. Los 7 arrestos en Suiza se producen como parte de una operación mayor ordenada por un tribunal de Nueva York que incluye formulaciones de 47 cargos contra 14 personas. Además de la sede de la FIFA en Zurich, también se realizó un operativo en la sede de la CONCACAF en Miami, que es la que ve el norte del este continente. Está la Conmebol. En cualquier momento caen en la Conmebol. Uh-huh. Hablando sobre el caos en Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que el caso se remonta al 1991. Recordemos que en esos tiempos, 1994, hubo mundial en Estados Unidos. Dos generaciones de funcionarios de fútbol abusaron de su posición para obtener ganancias personales. No, no te creo. Según la autoridad estadounidense, la mayoría de los ardides involucraban sobornos pagados por ejecutivos de mercadeo de compañías deportivas, funcionarios de la FIFA, en conexión con la comercialización de derechos de eventos deportivos como las eliminatorias de la Copa del Mundo en la región de la CONCACAF, la Copa América de la CONMEBOL y la Copa Libertadores y la Copa Brasil. Van a caer acá. Y va a caer. Oye, Jaue. Y va a caer. Ojo. Ay, caleta de gente diciendo qué va a pasar acá. Que caigan. Dice JP Verdejo, mira, la cueva de Nicolás Leo. La cueva de Nicolás Leo. Justo está internado en un hospital. Su hospital, de hecho, qué suerte tiene. Por eso no lo detuvieron. Pero está entre los que están detenidos porque yo tengo acá otro pasquín de estos internacionales donde sale la foto de Nicolás Leo. Paraguayo. Este. Qué corrupto. Increíble. Qué bueno que Chile no es corrupto. Oye, sí. Que no se pegue para acá nomás. Qué bueno que Chile no es corrupto. Menos mal tenemos una cordillera bien grande, una costa bien grande que nos inhibe de que entre toda la corrupción sucia del resto del mundo. Claro. Y unos volcanes que se activan así. Sí. Claro. Uh-huh. Oye, a propósito de una noticia que me recuerdan acá que está publicado en radioviafalsa.cl. Reprimieron nuevamente caimanes. Sí. La pregunta es ¿por qué? Y con los japonesitos. Porque la Jean-Paul Luxe, que es el controlador de Antofagasta PLS, que tiene sede en Inglaterra, en Londres. Estaba ahí Jean-Paul Luxe, que el otro, no el patriarca, que Andrónico Luxe, el hermano, también de 50 y tantos años, empresario, a cargo de controlador Antofagasta PLS, que a su vez tiene a su cargo Miriam Los Pelambres. Andaba con inversionistas japoneses en la zona. Entonces Carabineros los resguardaba para que no les pasara nada, pobrecito. La gente se indignó porque construyó una falta de respeto que más encima fueran para allá. Y efectivamente, fueron detenidos una persona. Una mujer. Intentaron, claro, Valesca. Bueno, me acuerdo, acá tengo el nombre, así que lo voy a poner al tiro. Y ayer hablamos con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de caimanes, bastante reconocido. Uh-huh. Ellos dicen que siguen expectantes, que les parece una falta de respeto, como el gobierno ha dejado constantemente carabineros resguardando las faenas de Mirar Los Pelambres, independientemente de los fallos judiciales en su contra, el que incluye el de septiembre del año pasado de la Corte Suprema. Y están esperando ahora un fallo del Tribunal de La Serena, donde apeló Mirar Los Pelambres, que cuenta con el total respaldo del gobierno y el total respaldo de Carabineros de Chile, que resguarda constantemente la faena. Según Cristian Flores, siguen movilizados. Esto ocurrió a eso de las 17 horas del día de ayer y se registraron los enfrentamientos, pues Lux y Jean-Paul llegó sorpresivamente a la zona resguardada por carabineros. Allí la gente intentó hacer barricadas para demostrarle a él y sus accionistas y japoneses que la comunidad sigue peleando y que a él no es bien recibido, aunque cuente con el apoyo del gobierno. Cito textual ahí frases que decía Cristian Flores. Dicen que siguen peleando. También llamaba al hecho de que la gente no se olvidara de caimanes. Difícil que no olvidemos de caimanes, po. No, o sea, sé, en este país se olvida todo. Aparte que si hay un fallo judicial, debería cumplirse. Y si está apelando la minera, bueno, primero que se cumpla y que después se apele, po. Sí, eso es lo que corresponde. Yo aún no entiendo por qué los pacos están defendiendo tanto y el gobierno también defiende tanto a este caballero cuando hay un fallo judicial. La justicia dijo algo. Y los pobladores están diciendo también lo mismo. ¿Ah? Acá nos están diciendo, no sé, pues que la minera deje de dar dinero a la población y nada. O sea, devuelvan el agua, que es lo importante. Dejen de contaminar. y más encima de esa llegan los pacos a reprimir y este tipo se viene a pasear con, no sé, con sus accionistas, weón. Mm. Así como, miren, igual los tenemos dominados y el gobierno está a favor de nosotros, así que no, inviertan nomás nosotros, porque esa es la visión que dan, po. Inviertan, sigan invirtiendo con nosotros, porque nosotros no estamos ni ahí, le ganamos a toda esta gente puede hacer. ¿Y qué hacen? Reprimen, po. Uh-huh. Y sean, tuvo que la gente correr hacia los cerros, igual hubo una detenida, pero igual los pobladores ahí... Valesca Tapia. Claro, uh-huh. Los pobladores igual prendieron sus barricadas, igual se manifestaron. Uh-huh. Y lo van a seguir haciendo. Y nosotros vamos a seguir difundiendo. Uh-huh. Así es. No, es nuestra pega hacerlo. Porque esa es la lógica, por lo que decía al principio, de que se supone que el Estado está como para la conciliación entre clases, y al final tenéis que, si el trabajador que es el explotado o el poblador que está haciendo su territorio explotado, va y reclama hasta ante este grande empresario, se supone que debe llegar el señor Estado, buena onda, a poner así como el equilibrio ahí, pero resulta que se pone, te saca la cresta, po. Claro, y se pone del lado de ellos. Se concilia solamente la parte empresarial, po, uh-huh. Que es la que les interesa, porque ahí están por las algo lucas. Será. Claro, pues uh-huh. Están sus lucas. Eso es, po. Uh-huh. Qué y mala cosa. La gente solamente material utilizable y desechable. Mano de obra nomás, claro. Po. Mano de obra desechable que siempre va a haber por montones. No hay problema con eso. Nunca va a haber escasez de mano de obra. Claro. Uh-huh. Pero eso sí, la mano de obra está tomando conciencia de todo el daño que está sufriendo y ahí el problema para ellos. Uh-huh. Uh-huh. Así con la cosa. De hecho, vamos a ponerle un estudio de los tantos que tiene Radio Villa Francia, Nicolás Leos. A ver, ¿qué casa? Salud. Están levantando las tazas. ¿Qué queremos té? Ya estamos como terminando. ¿En serio quieren ir a una pausa? Sí, pues ¿qué hora es? No tengo ni idea. Son 20 para Ah, sí, queda todavía programa, así podemos ir a una pausa. No, pues si se termina a la una. ¿Se termina cuando se termina? ¿Ah? Ay, que vienen los auspiciadores después de todo el tema. No, acá se termina cuando se termina, punto. Cuando no hay más nada que decir. Y siempre tenemos cosas que decir. Porque no nos callarán, como diría el compañero Ricardo Sande. No nos callarán. Aguante, Sande, discriminado por ser rubio. Y tener el futuro asegurado. Encuentro muy feo eso. Malita la confecha. Que discrimina a la gente por ser rubia, exitosa. Venir de una buena familia. Uh-huh. Yo a veces me lo imaginaba así como los de la fraternidad. Yo nunca vi, no sé cómo es. Los gringos. Menos mal, tenemos esas cosas media gringas y digo, la fraternidad. Oh, sí, qué buena, imbécil. Pero te imaginas. En fin, ya, nos vamos a ir a una pausa musical. A propósito de eso, a propósito de estupideces, a propósito de todo que creen que somos tarados y todo lo demás, nos vamos con Café Tacuba. Esto se llama El fin de la infancia. Es un temazo. Si lo escuchan y le ponen atención. Esto se llama El fin de la infancia y nos vamos con Café Tacuba en el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos al último bloque, lo último que va quedando, pero hay más informaciones. Como no lo va a lograr, igualando que el viento con la banda que siento, como no va a respetar. Yo no me voy.

este programa de día miércoles. Recordemos que mañana tenemos Super Jueves. Nos pusimos de los medios franduleros. Los Super Jueves. Mañana tenemos marcha. Temprano en la mañana, secundario. Han convocado en la tarde. Está la marcha feminista a la 1:30 de la tarde. Y en la noche, tarde-noche, o por lo menos ya estaba bastante oscuro, la que ha convocado a la Confech, si no me equivoco, a las 20 horas, va a ser parte de lo que se va a revisar mañana, y vamos a estar atentos ahí, coordinando también con la gente que está en la calle y con las últimas informaciones que vamos a estar sacando en vivo. Mañana vamos a estar haciendo una maratón acá, y está trabajando el equipo de RBF para que pueda saber lo que está haciendo. Le recomendamos a la gente que está en Santiago, que está en distintas partes, en Valparaíso, hay movilizaciones en todo Chile, ojo, movilícese. Puede escuchar también por TuneIn ahí en un celular. Y a los que están afuera y todo, pueden estar apoyando también la movilización. La consigna es una: no más represión. No más represión. Y eso tiene que ver con lo ocurrido no solamente con Rodrigo Avilés, sino también con Paulina Stay, con los otros 18 heridos y lesionados que hubo en el 21 de mayo con Luciano Debrot, que ayer tuvo también su operación. Estaba leyendo tú una publicación de la mamá de Luciano Debrot, ese chico que el 14 de mayo fue agredido con una bomba lacrimógena que le dispararon directamente a su rostro, haciéndole perder prácticamente la vista, y ha estado en operaciones bastante complejas para poder salvar. No sé si el ojo derecho o el ojo izquierdo. Ojo derecho. El ojo derecho. Tú claro. Estás viendo la publicación que está haciendo la mamá de Luciano Debrot, que confiaba en que la próxima fuera mejor. Hubo un pequeño sangrado en la última operación y eso de una u otra manera generó alerta y una preocupación. Claro, y ha pasado mañana de nuevo, el viernes tiene médico, la próxima semana un examen más exhaustivo para saber en realidad cómo está, porque el ojo ha seguido sangrando. Uh-huh. Por lo tanto, no permite ver cuando entra a pabellón el daño real que pueda tener. Acá la mamá de Luciano dice que amaneció bien, que está bien, que su ojo no ha vuelto a sangrar por lo que se ve, y que la presión ocular esté normal. Eso es lo que confían ellos. El próximo lunes repetirán un examen importante que pueda ayudar a tener un diagnóstico más certero. Por el minuto no hay nada claro, pero tienen confianza en que todo vaya evolucionando de la mejor manera. También nos cuenta que la presidenta de la Federación de Estudiantes... Lee esa parte. Sí, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH, Marta Matamala Mejía, que estuvo ayer acá en el panel, nos hizo una invitación a David y a mí para ir a la marcha de mañana jueves a las 19 horas en el Lienzo Central, junto a la familia de Rodrigo Áviles, y no se sabe si de Paulina también, van a marchar. Yo acepté la invitación porque me parece importante entregar un mensaje a los jóvenes estudiantes chilenos, que no están solos, que no vamos a permitir nunca más la represión policial, que estos hechos no quedarán impunes y que ellos, los estudiantes, los jóvenes y todos los chilenos, tenemos el derecho de poder decir lo que pensamos y salir a manifestarnos cada vez que sea necesario y seguir luchando por nuestros sueños, por un país más justo, por salarios dignos, por educación gratuita y de calidad para todos, por una nueva constitución política, etcétera. Aprovecho a invitar a todos para que mañana a marchar también, porque nuestros hijos e hijas puedan ir a una marcha estudiantil sin temor a que los asesine un carabinero. Esta política represora tiene que terminar. Aprovecho una vez más de agradecer a los estudiantes que auxiliaron a mi hijo a tiempo, después de que el capitán de carabineros Sanzana tratara de asesinarlo disparándole directo a la cabeza y a menos de 15 metros una bomba lacrimógena. Muchas gracias a todos esos jóvenes valientes que lo ayudaron y le salvaron la vida. Ya lo decía la Violeta, me gustan los estudiantes. Y de ahí sigue con toda la canción de Violeta Parra. Uh-huh. Perfecto. Eso es lo que ocurre con Luciano Debrot, estudiante de la Universidad de Santiago de la USACH, que el 14 de mayo, en el marco de las manifestaciones al interior de la universidad, fue atacado por carabineros con una bomba lacrimógena disparada directamente a su rostro. Uno de los tantos lesionados que hubo ese día también. Recordemos que la atención estuvo puesta ese 14 de mayo con lo ocurrido, con los hechos en Valparaíso, que terminó lamentablemente con la vida de Ezequiel Borbarán y con Diego Guzmán, en cercanías de la Plaza Victoria, particularmente frente a la Plaza Simón Bolívar. Curso de investigación que sigue. Recordemos que detenido en prisión preventiva durante lo que dura la investigación, si no me equivoco son 90 días, está Giuseppe Briganti, el muchacho sindicado como quien dispara a Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán. 18 y 24 años respectivamente. Así que también estaremos muy atentos a eso, tampoco no olvidarlo. De ahí genera también una efervescencia mayor y, bueno, la situación, según ha confirmado el hospital Carlos Van Buren, recordemos que estaba dando su parte médico, el director del hospital, Juan Castro, ha señalado que por lo menos van a mantener unas 72 horas todavía en coma inducido a Rodrigo Áviles, perdón. Esa, por lo menos, decisión, la verdad, no sé a qué se debe en términos médicos, cuál es la justificación, no tengo el detalle, pero por lo menos es lo que confirmó, 72 horas más, por lo menos va a permanecer coma inducido. Esto lo señala porque ayer se había dicho que iban a dejar, iban a sacar del coma a Rodrigo para ver cuál iba a ser su reacción. En definitiva, el que esté en coma es un coma inducido, es un coma producido farmacológicamente, en un estado natural, que él, lo que han tenido también en términos de precaución de que él no pueda resistir de una otra manera en las condiciones que está. Y esto en base a la operación, ha tenido cuatro, en las cuales se ha concentrado en descomprimir de una otra manera el cerebro luego de la grave lesión que tuvo después del ataque de un chorro del agua, del carro lanzagua, del guanaco, de fuerzas especiales. Cosa que han negado hasta el día de hoy. Uh-huh. Carabineros. Esas son las informaciones. Recordemos entonces, mañana a eso de las 10:11 está lo de los secundarios. Han convocado a Plaza Italia. De hecho, ellos dicen que marchan sí o sí. No está autorizada. Yo sé que a algunos les vale bien poco que esté autorizado o no, pero el derecho a manifestarse es un derecho mayor, independientemente de que eso no es tan así en la práctica. Que todavía sigue el decreto del año 83... que es un decreto supremo, vigente en nuestro país. Por tanto, si no tienes permiso de la intendencia, la marcha puede ser dispersada. Tiene esa facultad carabinero. De hecho, cuando uno va a la intendencia, hay un formulario y ahí te dan permiso y tienes que rellenarlo y ahí después tienes que esperar, porque son con dos días hábiles que se pide, te responde si sí o no. Claro. Recordemos que ayer salió el intendente que no estaban de acuerdo con la marcha de la noche, pero iban a dar permiso igual. Gracias. Y algunos claro. dirigentes le dijeron que bueno, porque íbamos a marchar igual. Uh-huh. El tema es que, claro, te puede ver enfrentado al tema con carabineros. Por ejemplo, ayer hubo una marcha pacífica de Paz Italia convocada por la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile. Terminó bastante bien, independiente que, bueno, hubo su momento de tensión y hubieron ahí sus roces con Fuerza Especial de Carabineros en el sector cercano a La Moneda. Pero en estricto, en general, Carabineros está teniendo bastante cuidado. Lo que ha hecho, cosa que no hace habitualmente, estas cosas de cordones humanos. Recordemos que los cordones humanos son cordones de lumazo. No, sí. Más allá no encontráis con cosas muy amables. Hay cordones humanos. ¿Ah? Que no son humanos. Bueno, son visiones, son apreciaciones. ¿Tú crees que no son humanos? ¿Que son robots? Sí. Puede ser. ¿O han perdido humanidad? No lo sé. Quizás llegan y le dan un besito a su hijo cuando llegan a la casa, pero con el uniforme no son humanos. No, para nada. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo. Entonces, mañana tenemos una maratón, podríamos decir así, en términos informativos, y vamos a estar, insisto, muy atentos. Preguntan acá en la interna si va a haber transmisión especial en la tarde. Noche. Todo indica que sí. ¿De cuándo? De mañana. Tarde-noche, recordemos que hay un... La marcha. Una marcha convocada por la Confech. Más encima está en la mañana que ha convocado la gente de estudiantes secundarios. Sí. O sea, yo quería... O sea, yo quiero estar en la marcha. Se hace nomás y punto. Se hace, listo. ¿Y cómo vamos a saber quién va a estar mañana en la tarde acá? ¡Pucha! Bueno, yo lo que sí, mañana en la mañana voy a estar con los secundarios. Voy a ir allá a cubrir, a estar atenta a lo que pueda pasar y también mandando la información para acá, para la radio, para ir informando el minuto a minuto lo que va pasando. Vamos a estar coordinando, se pueden coordinar con nosotros, nos pueden estar enviando informaciones de las respectivas regiones donde estén, en las informaciones que se estén dando, para ir también sistematizando, subiéndola también, vamos a estar en la página y a través de las redes sociales, y después también que sirvan como registro. Agradecemos a toda la gente que nos envía registros luego de las marchas, que nos permite de una u otra manera constatar hechos que generalmente son negados, que es lo que ha pasado con el caso de Rodrigo Avilés, que lo ha pasado con el caso también de Diego y de Ezequiel, que también se hizo una crónica muy detallada de hechos que podemos comprobar, y eso es gracias también a la labor que hace mucha gente. Y que estamos infinitamente agradecidos. Estoy hablando como Julio Videlín y eso me tiene. Tengo pegado ese comercial después de haber escuchado anoche un speech de Julio Videla. Y que tenemos una versión femenina Julio Videla acá en la radio, pero no. Las 11 comidas. Las 11 comidas. Sí. Es la nueva modas. Oye, eso se lo sacó a la abuelita, sí, las 11 comidas. Sí. Sí. Es que es de abuelita eso, po. Las 11 comidas. Sí. A eso jugaba un poco Natalia, creo que se llama la niña que lleva la cuenta de Julio Videla 1. En fin, así estamos. Me dicen que acaban de cambiar la hora de la marcha de la Confech para las 20 horas. Estaba citada a las 19 antes. Yo no lo tengo confirmado hoy. Ayer conversaba con la gente de la Confech a las 20 horas. De hecho, según la intendencia, están muy preocupados porque iba a estar oscuro. ¿Y le tienen miedo a la oscuridad? No. ¿Le tienen miedo? Yo creo que sí, que hay un poco ¿A que el fuego se vea más? Posiblemente. Pero también hay que pensar que hemos estado en marchas nocturnas y que Carabineros... Se aprovecha. Sí, yo fui... Pero es que hay mucha expectación, hay muchos medios. Están en el ojo. De hecho, los comportamientos que ha tenido Fuerzas Especiales estos últimos días a propósito de manifestaciones ha sido... cuidadoso, con pinza, tirando agüita en forma de lluvia, haciendo cordones humanos para que no pasen. Antes te tiran el escudo en la cara, ahora te ponen así delante y no reaccionan. Bueno, están llenos de cámaras y todo. O sea, ahora ha ocurrido dos veces desde el 21. Claro, pero yo no confío mucho porque siempre hay uno que sale exaltado de los pacos. Y lo he visto, lo he vivido en carne propia, mi espalda ha sufrido consecuencias graves por eso, pero el tema es que yo he escuchado a los pacos cuando van corriendo, sobre todo por el medio de la Alameda, así como aquí en los curitos los cazamos, no te preocupes, aquí les damos, aquí nadie ve. Sí, pues. Y ahí hay que tener ojo también. Sí, es verdad. Puede que la manifestación y también que se den las poblaciones, que se pierdan, se prendan barricadas y todo el tema. Pero yo no confío mucho en el actuar de los pacos que ahora se estén moderando. Eso. Bueno, veremos qué pasa mañana. Sí. Veremos qué pasa, está todo muy candente. Bueno, estábamos llamado... escuchando durante el café, disculpa, estábamos escuchando a Marcelo Díaz, vocero de gobierno. Que dice algo más o menos así, voy a tratar de resumírselo. No hubo pre-campaña. Lo que pasa es que hubo gente... Buena onda. A espaldas de Bachelet. Ella no sabía porque ya el momento de decidir, decidió. Así, así tal como lo escuchan. Al momento de decidir, decidió. Antes de eso, nada. Al momento de decidir... Pero hubo gente, sin contarle a Michelle Bachelet, que estaba haciendo algo parecido a una pre-campaña, pero no una pre-campaña. Y que había ayuda y estaba haciendo todas las condiciones para que ella fuera candidata, pero no era pre-campaña. Parecía pre-campaña, pedían plata, pedían hacer cosas, todo el pero no era pre-campaña. Pero en última instancia, esto era un tema a título personal y algunos militantes de partidos que estaban haciendo todo para que volviera Bachelet, pero Bachelet en el momento que decide que está en la comuna del Bosque y dice yo soy presidenta, de ahí para adelante corre. Ah, ya. ¿Por eso salió, se vino de la ONU? Sí, ella viene en el avión y tomó la decisión cuando se baja el avión, llega hasta la comuna del Bosque y hace un acto y ahí decide ser candidata. No, en el avión dijo, voy a la comuna del Bosque porque está toda la gente que me quiere, voy a ir a verla. Eso, y ahí cuando estaba, vio que había mucha gente, dijo, oh, si quieren que sea presidenta, voy a volver. La gente me está pidiendo. No eran los políticos, no era la clase empresarial, no. Era la gente, el pueblo. ¿Eso está diciendo Marcelo Díaz? Así trabaja para su pueblo Michelle Bachelet, pues, weón. Exacto. Apaleando gente en las calles. En las comunidades, no cumpliendo fallos. Creando, gobernáis creando, bonito, Bachelet, para tu gente, pues, weón. Creando y creando hidroeléctrica, pavimentándole más el piso a los empresarios, dejándoselo suavecito ahí para que pasen. En tranquilo. Fin. Estamos terminando este matinal que ha tenido de todo. Le ha incluido canuteo, le ha incluido me dicen acá que dieron permiso a las 20 horas para que no interfiriera la hora punta. Esa es la razón, pero igual llegará Mile a eso de las 19 horas. Sí. Perfecto. Así es la cosa. Bueno, van a ir gente muy temprano. Vamos a ver qué pasa en la mañana, que sí. La marcha no está autorizada. Nos recuerda un poco lo que ocurrió, tomando algunas proporciones, el 4 de agosto del 2011. Acá me dicen, bueno, Fuerza Especial va a estar tranquilo hasta que tengan material para la TV, cómo les pegan y cómo les hacen daño. Por eso es pre-campaña. Esto no es campaña, para mi gusto. Campaña es todo lo que tendiente a mostrar al candidato al público en general. Gente. Pero lo, cuando por se, favor. Pero los candidatos se eligen, po. Yo creo que hay gente que uno le puede conceder la duda y le puede conceder la ignorancia respecto a que no sabe cómo funciona. Pero hay gente que acá son expertos en campaña tratando de decir que no estaban en campaña. Uno que conoce las campañas sabe cómo funciona. Sabe que estos son campañas. La campaña es el momento que un equipo decide empezar la campaña. Por ejemplo, hoy día ya tenemos gente en campaña. Ahora. Y todo acto es un acto de campaña. Sí, pues cada vez que se tenía el caso de Isabel Allende, tenía el caso de Meo, tenía varios que están subiendo el carro. Sí. Y ya están haciendo campaña. Que no le digamos campaña no quiere decir que no sea campaña. No es campaña. Lo mismo pasa en las comunas con el tema de las elecciones para alcalde. Veis que dos años antes la maquinaria están dando pero a furor, pero no están confirmados los nombres. Pero tú ya te haces la idea de quiénes van. Por todo el tema de dónde están metidos, aparecen en TOA, no están invitados, igual llegan. Entonces, claro, pues, ¿cachai? ¿Cómo viene la mano? Así la situación, insisto, vamos a estar muy pendientes y también pendientes de las publicaciones de las redes sociales de Radio Villa Francia y también de la página donde estaremos colocando información. Si viene la marcha mañana, ¿cuáles son las cosas que van a estar ocurriendo? Vamos a publicarlo luego. Le mandamos saludos también a la gente caimana y a la gente que logra escuchar desde allá. Hoy día hay un reportaje muy bueno que sale que tiene que ver con la historia de Neltume. A propósito, que hay una causa pendiente. Recuerden ustedes que está Rosauro Martínez, militante de Renovación Nacional, desaforado diputado de Renovación Nacional, que en estos momentos está enfrentando esto. Y hay una manera también de contextualizar todo esto, que es la historia de lo ocurrido en Neltume. Y que hoy día va a estar pública también. Ahí le mandamos un saludo a la gente de el Museo de la Memoria en Neltume. ¿Qué es lo ocurrido en Neltume? En Neltume intentó en su momento determinado a finales de los 70, más o menos, principios de los 80, instalar una guerrilla, el MIR, para derrocar a la dictadura, en condiciones muy, muy precarias. Fueron capturadas estas personas y después fueron aniquiladas. A cargo de ese comando estaba Rosauro Martínez, actual diputado de Renovación Nacional. Bueno, ahí pueden conocer la historia completa y también de parte de sobrevivencia. Y a eso me quería referir. Mandamos un saludo grande a la gente del Museo de Memoria en Neltume también, allá en interiores de Valdivia. Lo que intentó también ser un grito de esperanza y resistencia ante una dictadura tan atroz. Nos vamos despidiendo, dice, estoy leyendo, sorpresa, caso Cabal. Confirman calidad de imputado para Seremi de Vivienda de O'Higgins. Chúpate esa con mayonesa, el que no tenía nada que ver. Y que lo ratificaron desde La Moneda la otra vez. No es sorpresa, en todo caso. Alguno dice, va a ser la marcha a las 20 horas para que quede más cerca de las noticias, dice Profitador, por ejemplo. También. Bueno. Otra cosa que ayer ocurrió, por ejemplo, el día de ayer, atacaron nuevamente Gaza. Esto justificado, según el Estado, el gobierno israelí, de que habían llegado se había lanzado un cohete desde la franja. Bombardearon 10 localidades. En Gaza Strip, la franja de Gaza. Sigue aguantando. Así que, bueno, las noticias no paran, la vida sigue y estaremos pendientes. Siguen en sintonía de Radio Villa Francia. Me dijeron del Noticiero Ciudadano que hoy día sí van. Ayer tuvieron problemas técnicos, pero hoy día van sí o sí. Por lo menos eso nos confirmaron en la interna. Así que recuerda a las 2 de la tarde conectarse ahí con el Noticiero Ciudadano a través de Radio Villa Francia. Está la chispa informativa. Hoy día es miércoles. Hoy día debiera estar, si no me equivoco, Buitres. Voy a preguntar qué pasa, no ha llegado acá. Ok. Así que, esperamos. Y bueno, y hoy día en la noche está la hija de Afrodita haciendo la previa de la marcha, mira, a las 10:20, a las 22:30 horas. Sí, ahí vamos a estar. Y la repetición de este matinal que va a las 6 de la tarde. Así que no se pueden quejar de que no tienen programas acá en la radio. Y si vienen otros muy buenos. Así que nos despedimos. ¿Mm? Que tengan una muy buena jornada. Esto fue el matinal. Ah, perdón, del micrófono para que se despidan. Chao, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Sí, pues nos vemos ahí nosotros en las calles. Eso. Perfecto, nosotros vamos a estar pendientes mañana de las 10 en punto con todas las informaciones de lo que está ocurriendo en una maratónica jornada de manifestaciones y protestas a lo largo de todo Chile. Y ahí vamos a estar nosotros. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir.